Videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es A Friki Town. Buenas noches y sed bienvenidos al décimo programa de A Friki Town. Este programa va a ser el primer programa numerado del año y ahora que ya estamos en el 2012, pues viendo que no se ha destruido el mundo ni nada, hemos decidido empezar con una fricada. Vamos a hablar en este programa un poco más de lo normal de Blizzard y de todo lo que representa. Vamos pues a presentar a los habituales e incondicionales de aquí nuestro programa, comenzando por Greff. Ya estamos en el 2012, cualquier momento peta todo. Nos vamos a ir a tomar por saco todo el mundo. Mientras tanto, vamos a cumplir nuestras obligaciones aquí en Friki Town, a ver lo que sale en el día de hoy. Bueno, pues pasamos pues a Sérica. Buenas, gente, ¿qué tal? Bien, vamos a entrar ahora al sumario. Hola, chicos. Pues sí, hoy tenemos un día cargado de Blizzard. Para empezar, pues nos vamos a ir al bar Trolillo con mis amigas, todas jugadoras del WoW, y hablaremos junto con Dani y con Seth, que aunque no son chicas, también nos valen, sobre lo que fue para nosotros, lo que es y lo que va a ser el WoW. Después he quedado tanto con Seth como con Kiaska para hablar de Diablo. No queremos entrar en muchos detalles porque, bueno, el juego saldrá dentro de poco y la verdad es que a Seth y a mí nos hace mucha ilusión y queremos hacer un muy muy buen análisis de este juego. Así que al igual que la charla del WoW, pues daremos una charlita un poco con lo que fue Diablo, lo que está haciendo ahora mismo y lo que va a ser en un futuro. Seri os espera hoy en la biblioteca y os hablará de los libros del WoW, allí están por supuesto todos, y os hablará un poco sobre la sinopsis y sobre cuáles son los mejores o algo así, supongo. Y por último, creo que Greff pues, está en la máquina del tiempo, o hoy le toca máquina del tiempo, y nos hablará sobre Blizzard en la antigüedad, supongo, ¿no? Bueno, procedamos a comenzar con este debate que queremos usar para iniciar el programa. Y para ello tenemos unos invitados muy especiales, o mejor dicho, debiera decir invitadas. Voy a comenzar mi pequeña lista de invitadas por Nazar. Hola, gente. Paso ahora a presentar a Shethra. Hola, buenas. Y por último, pero no menos importante, Ukio. Hola, buenas, tal. Bien, vamos a comenzar este debate que va a estar dedicado a una de las facetas, digamos, más conocida de Blizzard, que no es otra que el World of Warcraft, evolución de lo que fuera la saga Warcraft, que la verdad es que ha sido un punto y aparte en el mundillo y que ha gustado muchísimo. Y para ello vamos a empezar comentando un poco qué es el pasado, el inicio de esta saga tan mítica y tan conocida. Adelante. Bueno, Seth, voy a ser rápido y conciso en lo que quiero hablar. No quiero enrollar demasiado, quiero ya tirar directamente a un pequeño glosario para explicar todos los términos que vamos a hablar. Para empezar, voy a hablar del primer Warcraft. Estaríamos hablando de Warcraft Orc and Human. En Europa apareció en el 94. No fue una revolución cuando apareció. Si os fijáis, o quien conozca un poco más, lo recordará como una pequeña, entre comillas, copia del Dune de Westwood. Decir que Westwood son los creadores de la saga Command Conquer, de los Command Conquer originales. Y bueno, este juego se entraba a cátedra en lo que es el género conocido como RTS, o estrategia en tiempo real. eran dos razas, los orcos con los humanos, en lo que sería el Reino de Acero. No me voy a enrollar más en la historia. Pasaríamos de este primer Orc and Human, que como decíamos era un juego en que con una serie de recursos, que en este caso era el oro y madera, nos enfrentábamos a la máquina. En el siguiente, en Warcraft 2, un juegazo en su momento, uno de los grandes juegos de la década de los 90, y el cual tuvo una expansión llamada Beyond the Dark Portal, ya metía más razas, ya no solo se limitaba a los orcos y a los humanos, y más adelante tuvo una versión que es la versión Battle.net, esto a finales de los 90. En esta otra versión ya estaba más adaptada y jugaba a eso, de que el multiplayer para jugarlo o vía LAN o vía internet. Como digo, este en su momento fue para muchos un gran juegazo, y en su momento también hubo un pequeño culebrón porque tardó en llegar a España muchísimo tiempo. O sea, tardó, si no me equivoco, creo que cerca de 2 años en salir, cuando todos nosotros ya lo habíamos jugado, entre comillas. Por otra forma, tuvimos que esperar bastante hasta que nos llegó, eso sí, ya en castellano. Y bastantes años después pasamos al Warcraft 3. Cuando digo algo bastante es que si el Warcraft 2 salió en el 95, el Warcraft 3 salió en 2002. Warcraft 3, el Reign of Chaos, y que tuvo una expansión llamada The Frozen Throne. Ya pasaba a unos entornos en gráficos 3D. Y ya nos metería en lo que a su a continuación sería la historia actual de World of Warcraft. Si en Warcraft 2, en Warcraft 1 nos encontramos a ciertos personajes que sí encontraré muchas referencias en el mundo de Azeroth, de World of Warcraft, en Warcraft 3 directamente continuamos con las historias de muchos, y digamos que World of Warcraft es la continuación directa de lo que sería Warcraft 3. Como decía, quería meter un poco de lo que es el argot o el glosario de lo que es Warcraft. Muchas palabras son de uso común, o sea, se usan también en otros tipos de MMO o incluso otros juegos de rol. Pero vamos, voy a intentar seguir un orden y una estructura como para aquel que no haya jugado nunca al WoW, al menos se entere de lo que vamos a hablar a continuación. Para empezar, os expongo World of Warcraft. Está la Classic, es el World of Warcraft antes de la primera expansión. Por entonces salió el juego, salieron varios parches, digamos, entre comillas, parche. Ya no es un pequeño parche que arregle cualquier fallo o bug, sino me voy a referir a él como una extensión que ampliaba lo que era la historia o los terrenos del juego. Cada juego ha tenido sus parches, la Classic fue la que tuvo más. La versión 1. hasta 1.7 creo sería la Classic. Luego la versión 2 sería la Burning, como vamos a referirnos nosotros, la Burning Crusader. La primera expansión, que nos mete ya en los terrenos de Terrayende. Terrayende, digamos, para que os entendáis, es un pequeño mundo aparte en el cual se llega a partir de un portal, que es el Portal Oscuro. Es un terreno, como digo, totalmente aparte y con una serie de zonas. Ahí se transcurre todo lo que es la primera expansión. La siguiente expansión, digamos que es la Lich King. Ahí entró un terreno nuevo, se llama Rasga Norte, que está en el mundo de Azeroth, justamente en el norte, para ser más evidente. Y de ahí nos íbamos a Cataclysm, o el Cataclismo, que es la expansión que está actualmente. Cataclysm, a diferencia de las otras, no ponía un terreno completo, sino habilitaba ciertos sectores de terrenos de Azeroth. Y además, gran parte del mundo conocido cambiaba. Por lo que lo dicho, tenemos la Classic, la Burning, Lich King y Cataclysm. Ahora pasamos, hay dos facciones, que es la Alianza y la Horda. Poco tengo que decir de ahí. La Alianza son humanos, elfos de la noche, gnomos, enanos, draenei y wargen. Por parte de la horda tendríamos a los orcos, a los no muertos, a los troll, en este caso son los troll lanzanegra, digamos así, porque es bastante más amplio la cantidad de trolls, o lo que es la raza de los trolls. Están los taurens, y luego en la primera expansión llegaron los elfos de la sangre, o belfos, como llamas muchos, y los goblins, que son los que llegaron en Cataclysms. Bastante escucharéis hablar de la palabra lore. Lore es lo que es la historia, lo que es el universo expandido. El nombre de los servers, los servidores donde se juegan, suelen tener nombres de personajes o lugares de World of Warcraft. Están los errantes, digamos que una facción, Zetun, Tirante, que es un personaje, etc. Escucharéis de la palabra quest o cadenas. Quest, digamos que es una misión que te mandan. Cadenas, varias misiones encadenadas en sí. No tiene ninguna complicación. Parece estúpido lo que digo, pero bueno, como digo, es que lo estoy explicando un poco for dummies. Están también las instancias o mazmorras, que son lugares o cotos cerrados donde hay una serie de bosses o enemigos a batir, pero estas están limitadas para 5 personas. Está también el concepto de raid o bandas, estas están para 25 personas, para 10 personas, que es lo que se lleva actualmente. Antiguamente tenían para 20 personas o para 40 personas o casos especiales. Escucharéis en cuanto a nombres como Minas de la Muerte, Zul'Gruf, Naxxramas, Molten Core, Karazhan. Cuando escuchéis esos, son nombres de mazmorras y de raids, ¿de acuerdo? También escucharéis contracciones, que es como TK o SCC. En el chat de la comunidad del WoW se suele utilizar las contracciones y siempre se suele utilizar los nombres en inglés. También está el concepto de guild. No hace falta realmente que lo explique, pero bueno, es un grupo de personas que se agrupa para poder conseguir o seguir lo que es un bien común. Mazmorra, suena demasiado comunista esta descripción, pero bueno, dentro está también el Guildmaster, que digamos que es el creador de la guild, y los oficiales, que ya estará aquello organizado según se vea la guild. Escucharéis conceptos como tanque, DPS, healer. El tanque, digamos, es el tipo de clase el cual, cuando se enfrentan a un enemigo o unos enemigos que son un poco más fuertes que tú y que tú solo en principio no podrías matar, es el que recibe el daño por ti. Hay un concepto que es el agro. Agro, digamos que es la amenaza. El fin del tanque es lograr que cause una amenaza sobre los enemigos para que los enemigos solo se fijen en él y reciba todos los golpes, para que, por otro lugar, el healer, es el que cura, restablezca la vida de esta persona, de este personaje, y no tenga que difuminar todas las curaciones para todo el grupo, o al menos se centre solo en uno. DPS es el daño por segundo, es la clase que es la que causa realmente la baja del enemigo, o sea, es el que produce el daño para derrotar al enemigo. Hablando del tema de heal, digamos que encontraréis varios conceptos más. Por ejemplo, los newbies son los novatos, poco más que decir, son gente que lleva poco tiempo en el juego, no saben aún lo que es su personaje, porque uno de los conceptos del WoW es que el juego es apto para todos los jugadores, pero siempre se juega, o siempre se dice, que es fácil para jugar, pero difícil para masterizar. O sea, un jugador, para tener el control total de su clase, tiene que echarle muchas, muchas, muchas horas. como decía, también otras cositas relacionadas con Agile. Está el tema First Skill. First Skill es un concepto que antiguamente no se veía a nivel servidor, al menos a nivel servidor normal. Eso es matar a un gran enemigo de una raid o de una banda, en definitiva. Ahora se ve más porque, como desde la Lich King existen los logros, uno de esos logros es ser el primero del servidor en matar a ese tipo de enemigos, ¿de acuerdo? Por lo que se extrapola a lo que antes era algo solo para ciertos usuarios que vivían para y por World of Warcraft, a guilds un poco más normales. Para continuar, hablaremos un poco de los equipos de los personajes. Escucharé quizás las palabras grises, verdes, azules, etc. El concepto del color categoriza la calidad de la pieza, siendo las grises piezas que van directamente a los vendedores para venderlas y ganar unas moneditas por ellas. Las verdes son piezas de baja categoría, azules son piezas que, bueno, tienen una categoría baja, y las que son categoría la más común son las moradas. Las moradas, lo que pasa es que ahora se lleva sacar, según el parche, moradas de diferente nivel de equipo. O sea, hay moradas mejores y moradas peores. Es una cosa que no gustan a los jugadores clásicos, porque antes el que tenía piezas moradas, o en este caso vamos a llamarlas como son, piezas épicas, eran gente que se lo habían currado. Y ahora fastidia mucha gente en que cualquiera pueda tener el personaje totalmente con piezas de este color. Existe también un último tipo de piezas, que es las legendarias, son piezas naranjas. Y la diferencia es que para conseguir piezas legendarias tienes que hacer una serie de cadenas de misiones, son bosses con un muy ínfimo grado de caída de objetos. O sea, que tengan una de cada mil veces suerte el objeto, y que para ello necesites estar con una guild jugando día sí y día también para obtenerla finalmente. En definitiva, son piezas que extrañamente pocos miembros puedan llegar a tener. Por seguir hablando de cosas que puedan hablar, monturas. Las monturas hay varios tipos: están las voladoras, las terrestres, y según la velocidad, pues son normales o épicas. No puedes conseguirla hasta cierto nivel. Y bueno, reputaciones. Las reputaciones son, en el World of Warcraft no solo hay una facción o dos facciones, como si fueran la Horda y la Alianza. Hay más de 50 que puedes interactuar con ellas. Y según como lleves las reputaciones con ellos, o si es para mal, ellos cuando te vean van a atacarte, o si es para bien, según los grados, pues accederán incluso a venderte piezas o monturas o demás cosas que solo podrían tener los más allegados a esa facción. Por seguir hablando, pues también para el tema de las piezas hay unas cosas que son los encantamientos, las gemas, las inscripciones. Todos estos son materiales obtenidos según qué profesión, y sirven para mejorar las estadísticas de las piezas. También sirven para tener un mercado dentro de lo que es el propio juego. Y ya voy terminando y voy a explicar un poco en qué consiste esto del farmeo. El farmeo es recolectar de minería, hierbas, etcétera, o matar bichos para conseguir bienes, para o bien craftearlos o bien venderlos en bruto. Cuando me refiero a craftear es con las profesiones del propio juego que puedas tener, convertirlas en otro tipo de pieza que puedan ser comercialmente mejor. También, por ejemplo, está para el tema del farmeo el concepto de Chino Farmer. Chino Farmer es aquella persona o personaje que solo juega para hacer eso, para posteriormente comercializar con dinero real. Eso en Warcraft en principio está totalmente prohibido, y para evitar este y muchos problemas está en la figura del maestro de juego. El maestro de juego, digamos que es el sheriff del propio juego, que es un trabajador de Blizzard que vigila al servidor para que todo vaya fluyendo correctamente. Si hay gente que tiene algún problema por algún problema propio del servidor o con algún usuario, puede poner lo que se llama ticket, es una reclamación, y reclamarlo directamente a esta persona para posteriormente que le ayude a solucionarlo. Y yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy, así que con esto podemos empezar a escuchar el debate sin que la gente se pierda demasiado. Así que vamos a ello. Quizás lo suyo es que cada uno de nosotros diera la opinión de cómo llegó al juego, de cómo conoció esto y cómo empezó. Y bueno, a partir de aquí yo creo que se puede dar a conocer lo que es o ha sido para nosotros este título, que ha pasado de lo que es la línea de un juego a convertirse en un fenómeno social. Y para ello lo suyo sería que intentáramos empezar desde el que haya estado más tiempo. Bueno, quizás esa sea yo, que soy la que llevo más tiempo. Bueno, yo empecé en el WoW hace unos casi 6 años, más de 6 años, realmente el WoW lleva 7, y empecé porque, bueno, ese día estaba en auge los MMO. Empezaban básicamente a salir y tal, y la verdad es que empecé porque un amigo me lo comentó y él había ya empezado hacía tiempo, hace unos 6 meses que había salido, y empecé un poco a jugar con ellos. Y no, básicamente me atrajo el hecho de que no era el único juego de este estilo online que no tenía la estética japonesa que tienen los Final Fantasy y las cosas, que tenía un look más, no sé, más americano, que me llamaba más la atención. Así que por eso empecé a jugar y por entonces yo no sabía nada de lo que era todo lo de las raids y todo aquello, y cuando empecé estaban los servers ingleses todavía, no se hablaba en español apenas. De hecho, el chico que me metió vivía en Inglaterra y por eso empecé a jugar. Pues yo creo que después de Serra también seré de las que andará más tiempecillo, que ha estado más tiempecillo en Warcraft. Yo empezaría pues como un añillo antes de que saliera la Burning. Empecé pues con una demo, me parece que de Micromanía, y me gustó, tenía mucha amplitud, el poder irte a cualquier lado, había jugado al Elder Scrolls, al Morrowind, y me gustaba muchísimo la idea de poder salir y explorar a mi aire. Y fue básicamente lo que me llamó la atención del juego. Después el tema de mazmorras y demás, pues no tenía ni idea. La primera vez que entramos fuimos a un Minas de la Muerte y fuimos todo DPS, llegamos, nos mataron, fue una masacre, hasta que entendimos un poco cómo funcionaba el tema de las mazmorras, de tanque y DPS. La verdad es que fue bastante, bastante divertido. Y básicamente así empecé. Después, poquito a poco, pues ya fuimos aprendiendo más cosillas y sacándole realmente más rendimiento y más color al juego. Uki, ¿tú cuándo empezaste en la Burning? Pues a ver, yo empecé primero viendo a algunos amigos a jugar a la Classic, que era la primera versión de World of Warcraft. Y bueno, yo conocía de antes lo que es el Warcraft 3, el Warcraft 2, y cuando lo vi todo ahí en acción, pues me quedé un poco impresionada. Dije, ostras, la verdad es que se lo han montado bien. Y ya cuando decidí a unirme al juego, ya estaba la primera expansión, que era The Burning Crusade, que era referencia un poquito metiéndose en el lore de cuando metieron lo que es la Legión Ardiente un poquito para meter toda la cizaña dentro del juego y tal. No tampoco voy a entrar mucho en el tema. Y en fin, yo inicié ahí mis pinitos con mi primer personaje y claro, yo iba ahí totalmente, pues, newbie, como se dice, ¿no? Totalmente nueva, no tenía, pues, ni puñetera idea de que iba eso. Y preguntando a mis amigos, yo siempre los veía ocupados diciendo, no, si nos vamos de raid. Y yo les preguntaba, pues, ¿y eso de raid? ¿Qué cojones era eso de la raid? Y me decían, pues, nada, están poniendo bandas y entonces tú te unes a grupos que son, pues, por aquel entonces eran de 25 personas. Algunos creo que eran de 10 también. Y tú entrabas dentro de lo que es una instancia, tenías que ir matando bichitos y al final pues había un jefe. Y cada vez que tú matabas bichos o matabas jefes, ibas consiguiendo equipo, ibas consiguiendo oro y cosas así. Y me dijeron, claro, tú cuando subas de nivel y tengas suficiente experiencia te podrás venir con nosotros porque si eres nivel pues más pequeñito pues no te puedes venir. Entonces ya me picaba. Y la verdad es que para mí fue increíble toda la experiencia de la Burning Crusade, para mí la mejor expansión, porque claro, yo cuando vendí el juego lo viví. Y nada, pues era increíble ver cómo hacían lo que son los mapas, interactuar con los bichos y ir equipándote. Me veía con equipo que yo para mí era pues la mega hostia, y a mí me veían otros y decía, pero ¿tú qué vas? ¿A dónde vas con eso? Y no, más o menos, pues me encantó cuando ya por fin conseguí alcanzar el nivel 70, que por aquel entonces era el máximo nivel, y me llevaron mi primera raid, que fue por aquel entonces Monte Ijal. Yo cuando veía a todo el mundo lanzar hechizos y más hechizos y luces por aquí, luces por allá, yo no tenía ni idea de dónde tenía que ir, yo únicamente mataba y veía cualquier cosa que se movía y mataba. Y me decían que tenía que hacer una cosa específica porque por lo visto pues cada personaje, que es una clase diferente, tenía que hacer determinada cosa para no joder al personal y tener que hacerlo bien, porque si no te organizabas, aquello no se tiraba. Y la verdad es que me gustó bastante la experiencia. Y bueno, ya de ahí ya adquirí experiencia y así hasta un poco más el resto de las expansiones. Vamos, no voy a entrar tampoco en el resto de las expansiones porque creo que Sarika también estuvo empezando la Burning Crusade, ¿no? Sí. Bueno, el inciso, la que quería hablar. Ah, sí. Yo recuerdo que en la Classic las raids eran de 40 personas como máximo y de 25 al mínimo, al contrario que en la Burning, que ya eran de 25 y de 10. Recuerdo que me llamaba bastante la atención porque, claro, reunir a 40 personas y lo que era más, organizar a 40 personas era casi un despropósito. Entonces a las raids había que estar súper dedicado. Y una de las cosas que recuerdo al pasar a la Burning es que, a pesar de llevar a 40 personas, no había otros problemas a la hora de coordinar si fallaban pues 10 personas de 40 que si fallaban 10 de 25, que es lo que sucedía en las raids. Eran bastante, bastante menos permisivas las raids de la Burning que las raids de la Classic. Un detallito, también en la Classic las cumbres de Roca Negra superior e inferior eran de 15 personas. Cierto. Cierto, cierto. Lo que pasa es que esas raids se organizaban un poco más casual, es decir, que cogías a gente que no conocías, no eran como las raids de 40 o las raids fuertes como eran Molten Core en su día o unas ramas ya en lo último de la Classic, que necesitabas a gente de tu guild y se confiaba bastante poco en coger gente de fuera de tu guild, bueno, tu hermandad, vamos. Yo recuerdo una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención. Yo empecé en el servidor de los errantes a jugar y luego me pasé a Zetum. Y era el tema de las raids y las mazmorras, las contracciones de los nombres. Me acuerdo las primeras veces que empecé a ver a la gente diciendo ¡busco gente para VC! Las caras de huevo que a mí se me quedaban de decir ¡por favor, madre, el amor hermoso que es VC! Yo sí que recuerdo que me... Me acostumbré bastante enseguida a las abreviaturas. Lo que nunca me pude acostumbrar, por ejemplo, es a ponerme el World of Warcraft en español cuando salió el cliente en español. Y de hecho nos pasamos a los servidores españoles ya a finales, no sé si era mediados de la Burning o así, nos pasamos a los servidores españoles, pero me costó bastante acostumbrarme a los nombres que habían traducido. Entonces desde siempre he tenido el World of Warcraft, la interfaz del usuario la he tenido siempre en inglés. Entonces ya estoy acostumbrada a todos los nombres estos. Me cuesta más acostumbrarme casi a los de español. Bueno, pues primero mi primera experiencia en el WoW fue viendo a mi hermano pequeño que jugaba por aquel entonces al Vanilla WoW, a la Classic. Y me acuerdo que me quedaba pues horas viéndole solo jugar, y la verdad es que me dejó bastante impresionada el juego, y siempre decía voy a ver si lo juego algún día, pero siempre lo al final pues no empezaba. Por aquel entonces jugaba mucho a otro juego, en plan Call of Duty por internet y tal. Y bueno, y cuando conocí a este hombre, Sergio, bueno, perdón, Gref, pues dijo, oye, mira, he comprado el WoW para los dos, vamos a probarlo, tal. Y yo, venga, vamos a probarlo. Yo creo que hoy en día creo que se arrepentirá mucho de ese día que me compró el juego. Y nada, bueno, pues empecé, no sabía nada de clases y nada. Le dije a mi hermano, mira, yo quiero un personaje fuerte que pegue hostias como pares y que no me maten. Entonces me dijo, hazte un guerrero, y por eso me hice la vaquita guerrera. Y bueno, pues bueno, fue un cachondeo, no tenía ni idea del WoW. Me acuerdo que me ponía los talentos, tenía los talentos en furia, pero hasta el nivel 60 iba pegando con espada de una mano y un escudo, o sea, no tenía ni puñetera idea, era más manca que todo. Y pues a ver, bueno, y eso, mi primera experiencia en Raid fue cuando nos metieron ahí siendo nivel 68, por ahí un grupito de gente que nos metió en Zul'Gurul, la antigua, la de 60, y que fue en ese momento cuando descubrí que había raid de más de 10 personas, o bueno, no, perdón, de más de 5 personas. Solamente conocí a las mazmorras por aquel entonces, y me acuerdo que esa noche en Zul'Gurul a las 3 de la mañana me maravilló, que además me acuerdo que me pusieron a tanquear a mí con un equipo de verde de mierda al último boss a hackear. Increíblemente lo matamos, no sé cómo. Y bueno, pues, ¿qué más cuento de mi experiencia? No, ahora no caigo. No he contado eso, que empecé ya entrada a la Burning Crusade, o sea, la primera expansión que hubo del WoW. Yo voy a hablar un poquito de cómo empecé en el WoW. Realmente sería contado ya, el hermano estaba bastante viciado. También ha contado que yo le regalé una copia, y también ha contado que yo me arrepentiría, o me debo haber arrepentido de ello. No, la verdad es que sí, me arrepiento bastante de haberlo hecho. Pero bueno, ya no puedo cambiar el pasado. Hasta que no fabrique una máquina del tiempo. Espera, si en Afiquitán tenemos la máquina del tiempo. Bueno, ya ahora cuando terminemos esto intentaré hacer algo con ella. Sea como sea, pues, a ver, cierta persona que también ahora mismo aquí está presente, Nazar, me vendió lo que es el título. La verdad es que no necesitaba mucho. Primero, por las dotes compulsivas que tengo yo para pillar cualquier cosa. Y segundo, porque soy un fanático de la saga Warcraft de toda la vida de Dios. Y cuando hablo de toda la vida de Dios, hablo del Warcraft 1. Ese juego que para mí era un clon del Dune de Westwood. Y que bueno, más adelante en el programa escucharéis en el resumen que quiero hacer. Pero bueno, no me voy enrollando. Empezamos en el WoW. Es de estos juegos que dices tú, yo quería... A ver, ¿esto cómo empezamos? ¿Quiero ser bueno? ¿Quiero ser malo? ¿Quiero ser como que...? Ya uno tirar por lo malo, porque a mí me gustan cuanto los personajes sean más feos y horrorosos, mejor. Por eso me hice un Tauren, empecé con un Tauren, y yo lo que quería realmente era hacerme un druida, siempre lo diré. En el WoW hay bastantes clases, lo que estoy escuchando esto casi todo lo sabré. Y dije, bueno, me quiero hacer el que se cambia, el que se puede convertir en osito, el que eso. Y elegí chamán. O sea, no sabía lo que estaba haciendo. En los primeros días del WoW era jugar sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Le ponía cualquier pieza de equipo. Yo no miraba ni estadísticas ni leches. Yo iba a saco. ¿Qué arma más bonita? La pongo la arma. ¿Qué no sé qué? Más bonito. Es lo que siempre digo. El WoW del nivel 1 hasta el 70, al 80, al 85 o hasta el 90, cuando salga la próxima expansión, es todo un entrenamiento. Realmente el juego empieza cuando uno llega a ese level máximo. Tú ya te has criado, digámoslo así, y ya a partir de ahí uno va empezando, más bien como puede, ya sea mejor o peor. Pero mientras tanto, todo ese camino hasta llegar ahí es un camino a base de hacer cosas que no sabes por qué haces, simplemente las haces. Y bueno, poco más que contar. Ahora seguiré contando un poquito de mi historia de cómo me fue el WoW, pero eso lo dejamos un poco después. Yo creo que ya solo falta Nani por hablar. Pues yo, que soy aquí la que menos llevo, porque por así decirlo, casi que empecé con Cataclysm. Lo conocí hace muchísimo, por supuesto conocía el Warcraft del 1, el 2 y el 3, sobre todo, que me encantaba la historia. Me llamaba mucha atención el WoW, pero ni tenía un buen equipo, ni tenía dinero, ni tenía tiempo, ni tenía nada. Entonces, pues hasta muy muy poco, casi este verano, me lo regalaron todo, me lo dieron más que masticado para que me diera a jugar. Y bueno, pues tengo ahora un level 30 de un Goblin y bueno, va. Por ahora muy manca, como todos los que han empezado, por lo que escucho, vaya. Ahora, lo suyo sería que cada uno de nosotros, o al menos los que llevemos más tiempo, ¿qué leches? Los que lleven menos también, o hayan estado donde dejen de estar, comenten un poco de su experiencia. Algún detalle, alguna cosita, algo que no haya contado en este inicio, pero... Ahora lo bueno es que no vamos a seguir ningún orden. Cada uno suelte lo que quiera soltar. A ver, yo una de las cosas que más recuerdo del inicio del WoW era que lo que más me gustaba eran los paisajes que había. Los paisajes me llamaban muchísimo la atención, y el hecho de que todo el mapa del mundo que tuvieras, los continentes que había, fuera total y absolutamente continuo, cambiar de zona a zona, no tenías una zona de carga, lo hacía muchísimo más inmersivo. Entonces a mí lo que me encantaba hacer, yo casi siempre jugaba por las noches, entonces lo que me encantaba hacer era ir a algunas zonas y pues buscar así como las fotos perfectas y hacer capturas de pantalla. Era una tontería, pero es que me volvía loca hacer ese tipo de cosas. Era una de las cosas que más me gustaba cuando jugaba en la clase, sobre todo. Y sigo haciéndolo ahora, incluso en Cataclysm lo he llegado a hacer, porque hay zonas que no conozco por falta de tiempo. Pero, o sea, era una de las cosas que más me gustaban, los paisajes que tenía. Además, toda una diversidad de zonas. No era lo mismo estar en una zona de un bosque que en una zona montañosa llena de dragones, como podía ser, no sé. Era lo mejor para mí, los paisajes que tenía. A mí me pasa algo por el estilo. Como ahora en muchos sitios me follan viva, por decirlo mal y pronto, pues cuando no sé muy bien qué hacer y me pierdo y digo, bueno... ¿Qué hago? Pues me dedico a eso, a buscar un sitio que me mole, a coger a mi personaje, a hacer una captura de pantalla o mil cosas así. La verdad es que entretiene un huevo, ¿eh? Yo, mi fascinación era la ropa. Yo no tenía un banco, tenía un armario. Era ropita, ¡ay, esta faldita, qué mona es! ¡Ay, mira, para pasearla por aquí! ¡Ay, mira, esta toga, qué chula es! ¡Ay, mira, para pasearla por aquí! De verdad, a mi hermana le robaron la cuenta en una ocasión y ella es de las mías. Y lo decía, dice, me ha dado vergüenza porque cuando empecé a abrir los correos de los objetos devueltos era vestido, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido, vestido. Bueno, a mí lo que me gusta también del WoW es coleccionar cosas. Me encanta, o sea, bueno, todo lo que sea los logros, yo intento tener el máximo de logros posible, pero eso. Tengo una colección de pets increíble, de monturas también. No sé cuántas tengo, pero tengo el logro de todas. Y bueno, y sobre lo que han comentado antes de los paisajes, pues sí, ahí la verdad es que me gusta, sobre todo cuando quieres ir, yo qué sé, con Greg, por ejemplo, nos vamos a un sitio tranquilitos a hablar y hacemos un poco de rol, por decirlo de alguna manera. Hay por ahí algunas capturas de pantalla muy graciosas que no voy a comentar aquí demasiado. Yo vestidos, la verdad es que me da un poco de vergüenza decirlo, pero una de las cosas que... Una de mis primeras metas que tuve en el WoW fueron dos. La primera, tener montura, que se conseguía a nivel 40, y en su día conseguir el dinero que costaba era bastante caro, a pesar de que eran solo 40 de oro. Y otra cosa era tener uno de esos vestidos de novia que había y te podías hacer con la profesión de sastrería. Sé que es muy triste, pero fueron mis dos primeros objetivos en el World of Warcraft. Bulo de la montura, tía, eso se me ha olvidado. Bueno, a mí porque la montura primera de que iba... Porque claro, nosotros que somos más antiguas, nosotros tuvimos que andar a pata hasta level 40, no como ahora que te la regalan a level 10 o 20 a la gente. Bueno, me acuerdo de eso. La primera montura que consigues, que es la que va al 50% era, no me acuerdo. Bueno, esa me acuerdo que medio me la regalaron, pero la que valía 100 oros, creo. ¿Cuánto era? ¿500 oros? ¿Alguien la sabe? 150. Vale, bueno, eso me costó a mí conseguir la pasta. Vamos, que creo que hasta casi el level 70 no conseguí yo la montura terrestre épica. Y bueno, y la montura voladora, no te digo yo lo que tardé en conseguir la montura voladora. Me acuerdo cuando conseguí la primera, la que va a 60% de velocidad arriba, que estaba súper feliz con mi Dracoleón. La que era carísima de conseguir era la montura de brujo, tío. Yo me acuerdo la primera el primer personaje con el que llegué yo a tener montura, porque con los otros estaba totalmente arruinada. Fue la de brujo, entre tener que ir a las mazmorras, a conseguir objetos, salía carísima. A mí me contaron, yo lamentablemente no jugué la Classic, pero me contaban mis amigos que conseguir la montura épica en la Classic era sudar sangre. Que conseguir el oro en la Classic no era precisamente fácil y los que tenían la épica podían fardear de que la tenían. Yo, sin embargo, cuando entré en la Burning Crusade, para mí era sudar sangre conseguir la que era voladora. Yo recuerdo estar subiendo nivel con mi personaje en un mapa y de repente ver a algo, una sombra, pasar por encima de mí a toda hostia y digo, hostia, eso es un bicho que no conozco yo, que me va a atacar por la espalda y me va a hacer de todo menos bueno. Y cuando me di la vuelta, era alguien de la facción contraria que tenía una montura voladora que era así como una raya. Las rayas voladoras. Y cuando lo vi lo flipé. Digo, yo quiero eso. Pues para conseguir la raya, claro, yo iba todo feliz y decía, nada, esto es como el resto de los juegos. Te vas a la ciudad, me la venden y todos tan felices. Y me dijeron, pues no, te vas a ir a subir reputación con esta gente, porque habían algunas monturas que para conseguirlas tenías que subir reputación. Y yo me cagué entre los muertos para conseguir la raya. Y cuando conseguí la raya, salía casi la siguiente expansión. Y bien, pero al final conseguí la raya. A ver, he de decir que eso es una de las grandes virtudes que tienen los juegos, lo que se viene a conocer como los MMORPG, es decir, los mundos persistentes. Y es que una persona, la gente cree que es entrar y matar bichos, y ya está. Y muchas veces, realmente, el matar bichos, pese a que es algo divertido, es una de las muchas formas de hacer cosas o de conseguir otros objetivos. Y cada uno, cuando juega, pues, aparte de la clase que se haga, pues se marca unos objetivos personales que le dan una grandísima amplitud al juego. Y precisamente World of Warcraft, de lo poquito que yo he probado de él, tiene una virtud y es que tiene cosas tan ambientales y simples como una taberna. Una de las cosas que tiene el Guild Wars, que es el juego al que yo he jugado un poco más, es que no tienes interiores apenas y los que tienes no son ambientales. Tú en World of Warcraft puedes tener una noche lluviosa y aunque tu personaje no le afecte de ninguna forma, te entre el impulso personal de meterte en una taberna y sentarte allí en uno de los hoteles que tienen tabernas dentro, tienen sitios para sentarse e incluso ir con amigos y sentarse a charlar por el simple hecho de hacerlo, porque es algo muy rolero, por decirlo de alguna forma. Eso aporta una forma de jugar muy distinta a lo que la gente pueda pensar, y no siempre vas a estar matando bichos. Cierto es que muchas misiones lo tienen, pero también es cierto que no es, digamos, lo imprescindible, o no es el único punto que pueda tener el juego. Cada uno puede marcarse otra cosa. Por otra parte, quisiera también resaltar un poco cómo al avance del tiempo, yo no diría y tampoco quisiera entrar en ese trolismo de decir, no, es que era muy facilón, pero es cierto que se han ido volviéndolo un poco más accesible, cosa que también creo que es una de las claves de su éxito. como comentaba Uki antes sobre la raya, pues mi obsesión era, en vez de la raya, es tener los dracos abisales de la segunda fase de la Burning Crusade, que para que también eran por reputación, que conseguirlos era telita, porque tenías que hacer una cadena de quest, no me acuerdo en qué, en Sombra Luna, Valle Sombra Luna o por ahí era, creo, que era bastante larga, porque bueno, por aquel entonces, en la primera expansión del WoW, pues había unas cadenas de quest enormes, pues para conseguir ya sea un objeto especial que tenías que tener para una que te iba a ayudar en un boss de una raid, o que simplemente no podías entrar a esa banda si no tenías esa cadena de quest, cosa que ahora en las expansiones posteriores ya no sucede. Antes te tenías que currar muchísimo más las cosas. Pues para conseguir esa montura que eran los dracos abisales, pues tenías que sudar, pues sangre. Estuve meses solo farmeándome la reputación y luego pagarte el dragón o los dragones, que valían bastante pasta cada uno. Yo la primera raid a la que fui así en serio, fue yendo de healer, de curadora. Lo primero que yo llevaba era una druida en la alianza, una druida elfa. Fue a Karazhan, y solo para entrar a Karazhan necesitabas conseguir una llave. Para conseguir esa llave tenías que reunir los pedacitos de la llave, lo cual significaba hacer una cadena de quests y después pasearse por una cadena de instancias. Por lo cual, antes de entrar a Karazhan, podías pegarte pues igual un mes o una cosa así, y al final te tenía que terminar ayudando gente del guild, porque si querían, por ejemplo, en mi caso, tener más curadores disponibles, tenían prácticamente que rushearte, es decir, que pasearte con su equipo mucho mejor que el tuyo todas esas instancias o todas esas cosas que necesitabas solo para entrar a raid. Ahora que has dicho lo de Karazhan, pues yo recuerdo que, aunque yo dije ya antes que la primera raid que hice ya valiéndome por mí misma era cuando me llevaron a Montejal, cuando yo estaba en la hermandad en la que estaba, cuando añadían a gente nueva en ella para equiparlos, los llevaban a Karazhan, que por aquel entonces mi hermandad ya la tenía más que hecha. Y yo recuerdo que esa raid en especial para mí fue divertidísima. Me la pasé como una nena, porque hacían un montón de eventos dentro de esa raid. Bueno, pues como estaban aquí hablando del tema de raid y tal, raid, digamos que es una mazmorra de 10, 25, de las personas que sean. Yo antes de llegar ahí voy a hablar un poco de la primera vez que hice una mazmorra. Bueno, la verdad es que no recuerdo cómo fue la primera vez que hice yo una mazmorra del WoW. No sé dónde va a ser la mazmorra, si no. Yo recuerdo una en particular, porque nosotros íbamos en grupos, íbamos tres, o sea, éramos una cifra clara, tres personas. Sérica, yo y un tercero. Y recuerdo alguna vez haber hecho una mazmorra de esta de cinco. Y de decir este hombre, oye, si esta de 5 podemos entrar 6 o 7 personas, solo tenemos que ponerla en banda. O sea, empezamos a hacer cosas, mazmorras de 5 personas, entre 7 y 8 personas, y claro, eso no servía para nada, porque las mazmorras estaban hechas para solo 5. Pero tiempo después decías tú, qué de brutalidades hacíamos en el juego cuando no teníamos ni idea. Porque claro, lo hacíamos y al mismo tiempo entraba gente que sí sabía de qué iba el juego, y nos veía y decía, tío, pero qué leche estáis haciendo, 7 personas en una mazmorra de 5. Pero éramos felices, esos eran los tiempos felices. En cuanto a raid, la primera raid fue la misma a la que estaba refiriéndose antes Seri, si no lo recuerdo, era Zul'Groove. Zul'Groove es una zona de trolls, era una mazmorra bastante bien diseñada en su momento. Ahora mismo Zul'Groove es una mazmorra de 5 personas. Y aquella vez era todo épico, era totalmente épico, porque aunque Zul'Groove, si no me equivoco, era de 20, íbamos una cifra 15, 16, 17, o sea, no íbamos el grupo que teníamos que ir, pero a su vez era como una super mazmorra grande, y ver tanta gente, como dijo Ukio, ver tanta gente lanzando rayitos, haciendo esto, haciendo lo otro, era genial. O sea, toda la potencia de mi PC haciendo rayitos en la pantalla. Y bueno, tiempo después ya vimos lo que realmente era una mazmorra de 25. Bueno, una raid de 25, hablando con propiedad. Y eso, y ya empezamos a saber, eso es cuando ya entramos en una guild, una hermandad, ya empezamos a saber lo que era hacer raid. Y bueno, ya antes de yo empezar a hablar de raid, supongo que muchas de vosotras podréis hablar de experiencias más interesantes que cualquiera que pueda decir yo. Bueno, mi experiencia en estos casi 4 años que llevo jugando al WoW es muy extensa, la verdad. Empecé cuando ya empecé mi primera guild, no me acuerdo cómo se llamaba, que en esa guild pues conocí a varias personas que ahora son, los considero muy amigos míos y que siguen jugando. Y cuando más o menos empecé ya a saber manejar mi personaje, en plan, mira, si tú eres Furia, ¿qué coño haces con un escudo o con gemas de aguante? O sea, ya empecé un poquito a saber cómo iba mi personaje y tal. Y bueno, pues íbamos primero a hacer mazmorras de 60 y luego Sagil fue fusionada por otra más grande. Y bueno, pues con esa guild, que conocía bastante gente muy maja, pues empezamos a raidear. Ya pues eso, TK, el Cavern Santuario Serpiente, ¿qué otra? Bueno, COS 3, el Templo Oscuro, que ahí es cuando empezamos ya y me acuerdo, esa raid de la Burning Crusade no las olvidaré nunca. Y bueno, ya eso, ya entrando en la League Keep, pues estuve tanteando en otras guilas así más pequeñitas hasta que finalmente pues se formó una hermandad bastante potente que entré, y fue eso fue hace casi 2 años, cuando estaba por aquí, ya en la Lich King, cuando estaba Ulduar, empecé a raidear allí. Y bueno, ahí empezó mi momento hard mode, por decirlo de alguna manera. Estuve año y pico raideando, pues bueno, antes de decir, bueno, Juggernaut llegó a ser, ahora se ha disuelto hace poco, me ha dado bastante pena, pero vamos, Juggernaut llegó a ser una de las guilds, bueno, la guild más importante del servidor Tirande, y llegó a estar de entre las mejores de España, dentro de lo que puede ser, digamos, un servidor que es Tirande, que siempre ha sido regulero y ahora está súper mal, sobre todo en la Horda. Y bueno, yo llegué, yo ese año y medio que estuve en Juggernaut, llegué a dejar muy de lado mi vida social, pues para poder avanzar con mi personaje en el WoW. Para conseguir eso, tener el mejor equipo, llegar antes que nadie, el estrés, el conseguir la legendaria, que la conseguí. Vamos, tuve que sacrificar mucho tiempo de mi vida para eso, pues tener los first kills y todo eso. Que hoy en día, bueno, o sea, yo tuve muchos momentos con Juggernaut, pero la verdad es que ahora te pones a pensar, ahora que estoy más casual, pues te pones a pensar, ¿valió la pena sacrificar tanto de mi vida, yo qué sé, para algo que es virtual? Sobre todo por eso, porque al final, pues, tuve que dejar de raidear, y como suele ocurrir en esta guild de avance, en el momento en que ya no puedes estar al 100% ya no vales nada. Así que bueno, pues en esta última expansión Cataclismo, pues ya estaba muy casual, casi no raideaba, hasta final que ya decidí irme a otra guild más pequeñita, que se llama Furia, de la que es también Sera, y empecé ahí a raidear ahí poco a poco, y bueno, va bien, hemos limpiado todo y tal. Y bueno, pues eso es más o menos mi experiencia, mis altibajos en el WoW, raideando. Bueno, espérate. Como experiencias muy buenas que tuve en Juggernaut, por ejemplo, una de ellas que no la olvidaré fue que estábamos en un boss de Ciudadela Corona de Hielo, que es la banda donde se mata a Lich King, al rey Exánime. Estábamos en un boss que se llamaba Panza Chancro. Y me acuerdo que se nos había jodido el bufo un buffo que ponían en la guild que te aumentaba el daño, que lo iban buffando cada X tiempo. Y me acuerdo que se había bugueado lo que sea y no nos salía el buffo, entonces pusieron un ticket, el guildmaster puso un ticket y apareció allí un maestro de juego, pero es que apareció el tío ahí, físicamente ahí, y nos quedamos todos de piedra, en plan, hostia, ¿qué está el tío aquí? O sea, y entonces pues nos dijo que no podía hacerse hasta pasado unos 40 minutos o algo así, y entonces nos picó y nos dijo, ¿qué pasa? Es que sois tan putamente mancos de que no vayas a poder matar a este buen heroico sin el buffo. Y nos picamos y dijimos, ¿cómo que no lo vamos a matar? Pues claro que sí. Y se puso el tío ahí mirándonos cómo matábamos al boss, lo matábamos. Entonces dijo, muy bien, enhorabuena. Como regalo os voy a hacer una fotito y nos empezó a convertir en gnomos parias a todo. Él se convirtió en un gnomo gigante y nos hicimos captura y dijeron, venga, ahora esta foto la ponéis en el foro oficial del WoW y lo comentáis vuestra experiencia. Ese día me acuerdo que no lo olvidaré jamás, me lo pasé genial y además fue el día que conseguimos el first kill del server de Algalon, si no recuerdo mal o algo así. O sea, fue un día inolvidable. Y bueno, y más experiencia guay que tuve cuando conseguí la legendaria, que fui de las primeras del servidor en tenerla. Y bueno, pues... Ah, bueno, sí, y otra experiencia, ya está. Y termino, lo juro. Esto fue una cosa muy buena. Estábamos en la banda del Coliseo en Heroico, matando, antes de empezar, el primer boss, que eran unas bestias, un gusanito, un gorila y tal. Y me acuerdo que yo, como soy muy friki y tengo muchas tonterías, puse un tigre balancín, que son del juego de cartas. Y me acuerdo que al tanque de Juggernaut, que era Damasceno, pues le encantaba mis tigres. Y me decía, ponme un tigre. Y bueno, y le puse un tigre antes de empezar a pulear el boss. Y el Damasceno, que tenía, no sé qué aún tenía, que no era capaz de poder bajarse del tigre. Y pues se puleó el boss y el Tabaceno no podía bajarse del tigre y estaba, tío, que no me puedo bajar. Y claro, empezó el toro, lo que fuera eso, empezó a matarnos a todos. Y el Tabaceno ahí balanceándose con el tigre solito, mientras todos moríamos. Y fue la verdad muy gracioso. Y ya está, no cuento más. Que empiece otro, no doy palabra. Y con esto hemos terminado el monográfico. No. Es que estabais hablando. Monográfico total. Estabais diciendo que estás enrollado, tío, y te has quedado a ver. Gusto. Lo siento, es que tiene mucha experiencia. Ya. Se dice. Me hace falta, y podría haber juré. Contado muchas más cosas, pero dije yo ya estoy. En la versión final dice, saludas y poco más. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, esto sacamos la versión del director y ya está. Sí, la versión, la director con 7 horas de documento no publicado. Director's Cut. Y con todas las partes. Bueno, pues vista esta gran intervención que en cierto modo ha hecho ya un pase a lo que queríamos tocar ahora, voy a pasar directamente a ello. Y es que me gustaría que me contarais un poco más qué es lo que es el WoW en la actualidad. ¿Qué es World of Warcraft en la actualidad y cómo se está planteando la diversión allí? En este caso voy a empezar yo. Os juro que no hablaré tanto como Seri. No creo que tenga tanto para hablar. Es más, no me enrollo. Como iba diciendo, para mí el WoW en la actualidad, técnicamente, puedo entrar en el WoW. Técnicamente entonces soy jugador del WoW. Aunque realmente no lo estoy aprovechando. Eso es... Ha sido una tontería por mi parte en este caso. Yo ahora mismo no, siendo sincero, no juego al WoW porque por motivos de tiempo, la verdad, no tengo el tiempo que tenía antiguamente para jugar un juego como este. Nunca diré, como dicen muchos, que el WoW es una mierda, yo estuve jugando tantos años y ahora ya no juego, por WoW es una mierda, nunca volveré. Supongo que volveré. Supongo que por mucho que critique la expansión, yo creo que volveré. Ahora mismo es que en la expansión actual, el Cataclysm, estructuralmente está bastante regular. O sea, por explicaros un poco, mientras la Burning tenía, si no me equivoco, 4 o 5 parches dentro de la expansión, la segunda expansión, la de Lich King, eran 4. 3 de ellas eran apañaditas, una era menos larga, pero en Cataclysm lo que es el ritmo de actualizaciones quizás ha fallado en plan, tiene un primer parche muy cortito, aparte recicla bastante, un segundo parche que para mi gusto no me termina de hacer gracia, y un tercer parche que no he tocado, pero tampoco. A ver, lo malo es que finaliza demasiado pronto la expansión. Tiene esa imagen de que la expansión ya sobra y quieren dar un pase a lo que venga siguiente. Sea como sea, para mí esta expansión podría haber sido más. Empezó bastante bien, me gustó bastante cuando empezó, pero tiene bastantes errores de diseño en cuanto a claro, esto a modo historia, todas las zonas están separadas. No da esa sensación de voy a jugar a una, puedo ir a la otra. Tienes que hacer mucho movimiento entre un punto y otro. Le da esa falta, aparte tiene esa falta de vida de que tenía las anteriores, de que por H o por B, Horda y la Alianza, las dos facciones, estaban unidas en un punto en común. Son una serie de pequeños detalles más el resultado global lo que ha ido apagando la llama del Warcraft. Oye, aquí no estoy diciendo que el WoW se vaya a ir a Frame Monas, simplemente que ha bajado con respecto a lo que era. Por mi parte, lo dicho, entre los bastantes años que llevaba y eso, ya para mí el WoW ha dejado de ser una prioridad. Volveré, probablemente, pero ya eso se hablará. Pues yo creo que un poco lo mismo, muchos años, ya, pues bueno, el contenido, por mucho que se quiera, deja de ser novedoso. Y realmente yo, mi época dorada fue la Burning y la Light King. Ya pasando Ulduar, cuando sacaron la raid de PC, a mí por lo menos me decepcionó. Me gustaba mucho llegar más Ulduar, que fue una raid muy muy bonita, por lo menos para mí, con respecto al diseño de la mazmorra. PC era como la gran decepción. Ahí me tomé un descansillo, pero la verdad es que sí, al final picaba y volví. Pero ya desde luego, desde el año pasado, Semana Santa o así, fue de dejar de jugar ya definitivamente. Y bueno, fue una etapa muy bonita, yo me lo he pasado muy bien con el juego. Le he dedicado muchas horas y días enteros, desde por la mañana hasta por la noche, las tantas. Y me lo he pasado bomba, la verdad es que como una enana. Pero la verdad es que es una etapa y yo, para mí, pues cuando vi la foto de ese panda con ese vestido rosa de la expansión, yo morí un poquito por dentro, la verdad, no lo pude evitar. No. Entonces yo sinceramente dudo mucho que vuelva a Warcraft tal y como lo están enfocando. Y en este año ya los juegos que van a salir, MMO en proyecto, Star Wars, Guild Wars 2, que me atraen bastante como proyecto nuevo y algo novedoso, pues por lo menos a mí, en el poquito tiempo que pueda dedicarle, creo que yo ya le he dicho adiós a Warcraft y a Mafer. Yo por mi parte sigo jugando, lo que pasa es que juego muy, muy, muy poco. La verdad es que ahora mismo prácticamente solo me conecto para ir a las raids. Cuando me conecto para ir a las raids, debería mejorar mi equipo y no lo hago, debería hacer muchas cosas, porque la verdad es que comparado con antes, ahora mismo en el WoW hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que hacer entre reputaciones, logros. La verdad es que sí que se están curando cosas fuera de contenido de raids, aparte de lo de las propias raids o de heroicas, son más accesibles a todo el mundo. Pero yo la verdad es que tengo que hacer más poco tiempo. Y además, bueno, pues yo he tenido temporadas de no jugar. Durante la Burning tuve una temporada bastante larga en la que no jugué, luego tuve que andar subiendo el personaje para ir rápidamente de raid. Luego durante Lich King, durante Wrath, también estuve una temporada sin jugar, pero bueno, el típico espacio por entonces entre Karazhan y que empecé a hacer Nasramas, y de Nasramas a ITC fueron épocas en las que no raideé prácticamente nada, por lo cual, como había poca cosa que hacer, pues no me conectaba apenas. Y ahora mismo, pues la verdad es que me he cogido hace poco, me cogí ya la peor desde el Star Wars The Old Republic y ando jugando también al The Old Republic. Es un shooter que deje el WoW, pero la verdad es que tengo menos interés, pero bueno, son ya casi 7 años, es lógico que las cosas pierdan su novedad, aunque sí que me apetezca seguir viendo por ahí a hacer fotos y me gusta ir de raid, pero más que nada por la gente que va de raid, por los amigos que se conocen. Esto me lleva a preguntarme un poco, ¿cuál opináis que va a ser el futuro de World of Warcraft? ¿Debemos hacer acopio de esas voces que nos dicen el World of Warcraft se acaba porque va a llegar el Star Wars de The Republic, o va a entrar tal o cual juego que va a ser ese famoso y mítico WoW Killer del que tanto se ha venido hablando a lo largo de los años? ¿Realmente van a tumbarlo, o realmente va a ser el propio tiempo el que lo tumbe, dado ese comentario que me venís soltando de los años que han pasado y las ganas de, digamos, pisar otros ambientes? Creo que este es un punto muy interesante a tocar. Yo, pese a mi falta de experiencia en el WoW, opino que es más lo segundo, porque veréis, algo que sí que hemos estado hablando mucho es que está el Star Wars, que tiene muchísimas cosas buenas, pero aún le falta muchísimo, muchísimo por llegar a ser tan grande como lo ha llegado a ser el WoW. Entonces, sí, ahora mismo mucha gente se va a ir al Star Wars, sobre todo ese primer mes que te dan gratis para jugar, pero hay muchísima gente que desde luego no va a dejar el WoW o va a compaginar a los dos. O va a estar un mes allí en el Star Wars y se va a volver al WoW, hasta que Star Wars llegue a un punto en el que sí realmente merezca la pena irse a jugar. El tiempo sí es lo que yo he visto, desde mi punto de vista, sobre todo más fuera del juego que dentro, que es lo que más mella le está haciendo. Veo la gente cansada porque no hacen cosas que realmente les motive o les mole. O que ya es lo mismo una vez y otra vez, o que cada X tienen que cambiar de arma porque ya se les ha desfasado y no, esa no les vale. Es quizá lo que yo más observo desde fuera. Pero para nada el Star Wars, creo que ahora mismo, tal y como está, le vaya a quitar el puesto al WoW. Pese a que sí que es verdad que tiene muy buenas miras. Sobre WoW Killers, desde que estoy en el WoW, cada año escucho al menos uno, dos o incluso tres WoW Killers. Que si el Age of Conan... ¿El Age of Conan va a dejar al WoW a todo? Nada. El Warhammer Online... lo mismo. El Lion, que si el Lion es del grupo del Guild Wars, que lo va a hacer, lo mismo. Y así y unos cuantos que me he saltado. Simplemente WoW no va a tener un WoW Killer. O sea, WoW dejará de ser cuando tenga que dejar de ser. ¿Y quién nos dice si va a haber una transición a otro MMO o vete a saber cualquier cosa? Esta gente de Blizzard nunca hace nada, casi nada mal. Iba a decir nada mal, pero es que la última expansión me duele un poquito. Tampoco creo que de hoy a mañana se vaya a ir el WoW a pique. Tampoco creo que haya sido Nani la intención de decir eso en ningún momento. Pero todo lo que tenga que llegar al WoW llegará. Y ya paso al siguiente, a ver si quiere hablar algo de los ositos panda o cualquier cosita de estas. Tío, a mí los pandas me gustan. Yo no sé qué manera de pillar a la gente a los pandas, pero a mí me gustan desde el Warcraft 3. Yo, a lo largo de, pongamos, los últimos 5 años, he tenido la conversación sobre los WoW Killers aproximadamente, no os exagero si os digo, 150 veces con amigos que juegan al WoW o que no juegan al WoW o que en esa época no juegan o que sí juegan o lo que sea. Entonces me sé todos los argumentos en contra y todos los argumentos a favor que hay sobre los WoW Killers. Yo siempre he sostenido lo siguiente. No creo que haya WoW Killers, ni los hubo en su momento ni los habrá. Probablemente el WoW, lo que ocurra con él, es que simplemente se disperse y punto. No creo que haya WoW Killers, ni siquiera creo que el Star Wars sea, que es el que más competencia le va a hacer, debido a que es BioWare y tal, es una compañía muy buena. No creo ni siquiera que ese sea un WoW Killer. Y los otros, tanto el Age of Conan como el Warhammer en su día, tampoco creo que fueran los WoW Killers, por la sencilla razón de que la audiencia a la que está dirigida el Warhammer, la audiencia a la que está dirigida el Age of Conan, el Aion, no es la misma a la que está dirigida el WoW. Al World of Warcraft puede jugar mi madre, puede jugar mi padre, puede jugar unos hermanos pequeños. Al Age of Conan, al Warhammer o al Aion os puedo asegurar yo que no. El WoW corre en, prácticamente requiere tiene muy pocos requisitos de máquina, que no es lo que requiere el Age of Conan, que es lo que requiere el Warhammer. Aparte que no te requiere tener una experiencia previa en videojuegos, sino que el WoW se ha extendido como una especie de boca a boca, que eso ha facilitado mucho a que tenga esa base de jugadores que tiene. Por eso siempre que ha salido el nuevo WoW Killer, nunca creo que fuera el WoW Killer por los méritos que tuviera el juego en sí. Precisamente porque al World of Warcraft juega más gente que no es habitualmente jugadora de videojuegos. Bueno, pues como han dicho mis compañeros, es normal que... que después de tantos años en el mercado, pues el WoW vaya bajando poco a poco. Yo misma ya casi no juego tampoco, apenas. Y bueno, eso ahí sobre los World Killers que se han dicho, pues eso, también dijeron yo cuando salió que iba a ser un World Killer y al final se ha quedado en nada, al menos en Occidente, por allí por Oriente sí tendrá éxito. Y bueno, ya no hablemos de Age of Conan, Warhammer o otros tantos que han salido. Y bueno, el nuevo Star Wars realmente tiene buena pinta. Está bien que haya competencia, es que le viene bien al WoW para que la misma empresa mejore el juego. Y bueno, aunque yo personalmente pienso que posiblemente sea la misma Blizzard la que... un mismo juego de Blizzard el que desbanca el WoW. Todos sabemos que Blizzard está haciendo otro MMO. O sea, desde hace ya varios años escucha el Titán, que será el Titán. A ver cuándo sale hoy. Yo creo que posiblemente cuando salga es el Titán, será el fin del WoW. Es la lógica. Y bueno, no sé qué más contar, que ya se hayan dicho, o que pase otro. Vale. Yo cogeré cosas que ha dicho Sedra y cosillas que también ha nombrado Sedica. Respecto a que el WoW ahora mismo tiene competencia. Pues sí, efectivamente tendrá competencia, pero vamos, es que la gente necesita competencia cuando llega un momento en el que dice, bueno, ya me he saturado del WoW, necesito algo para ver si realmente merece la pena dejarlo o no. Entonces es cuando pruebas otros juegos que más o menos siguen la misma línea y luego ya dices, pues mira, me atrae más, pues mira, me atrae menos, pues este tiene más de esto que a mí me gusta, pero tendrá menos de esto que a mí menos me gusta. Es decir, también dependerá un poco de los gustos de la gente. Star Wars tiene una línea de lore que no tiene World of Warcraft. A la gente que le guste más Star Wars irá al Star Wars. A la gente que le guste más el lore de World of Warcraft se quedará en World of Warcraft. Con lo que ha dicho Sedra respecto a otros juegos que dijeron, como se dicen ahora, WoW Killers. El Aion, el Age of Conan, el Warhammer, hay muchos que dijeron mucho y se quedaron en nada y que eran al principio de pago y ahora mismo son gratis, ¿sabes? Es que también es un poco de... cuando sacan juegos que son, por ejemplo, el Aion, que tampoco voy a entrar mucho en el tema del Aion, que es básicamente matar, matar, matar, matar, matar, y luego te vienes al World Warcraft y te encuentras que hay historia, que puedes hacer cosas, que depende de lo que hagas puedes conseguir más cosillas u otras y que sobre todo que tienes una línea que seguir, que ahí pues que vas a matar no solamente por matar, sino porque si vas a descubrir ciertas zonas o vas a matar ciertos jefes, le descubrirás nuevas cosas, que por ejemplo el Aion pues eso lo mismo no lo tiene, otros juegos tampoco lo tienen. Es decir, el tema del el WoW está en una época de desbanque o no, pues lo mismo, la gente se está aburriendo y por X razón lo va a dejar, pero lo mismo después todo vuelve de golpe. Es decir, es un poco diferente, que en Oriente lo mismo son un poco más de la estética de matar, matar y farmear y en el Occidente no, pues eso también se está viendo, así que es un poco de todo. Tampoco pienso que sea al final únicamente por eso, esto es un poco ideologías. Esto se verá cuando llevemos dos o tres meses del Star Wars. ¿Cuántas veces ha pasado de que se van a otro y a los dos o tres meses ahí están con el rabo entre las piernas, los mismos jugadores? Si es que no, yo estaba jugando al otro, pero es que al final he vuelto al WoW. Y eso siempre. Pero yo no lo veo como algo negativo, ¿verdad? No es como con el rabo entre las piernas. Yo llevo una experiencia de juego larga y amplia en un juego durante muchos años. Es normal que hasta cierto punto, si sale algo nuevo al mercado, la gente pruebe, ¿verdad? Warcraft es un producto que es muy bueno, pero no es lo más novedoso que hay. Lleva desde el 2004 o 2005, si no se me van las fechas. Normal que salgan juegos nuevos y la gente los pruebe. Y que la gente vuelva, pues puede ser por muchos motivos. Ion ha mejorado muchísimo con respecto a lo que fue la salida del juego. Y Ion tiene una barrera muy grande, que es el idioma. Yo no sé vosotros cómo dominaréis el inglés, pero el mío es de mi pueblo, pero y más para adentro. Entonces a mí eso me frena mucho. A mí a ellos la estética y demás, pues me pareció bonita, cuca, un editor de personajes que realmente te pasabas horas y tenía cosas buenas. El farmeo, pues sí, un grindeo muy grande, pero en Warcraft también lo hay, ¿eh? Hay quien puede y le gusta y tiene el tiempo para pasarse 14 horas jugando delante de un juego, y entonces pues a lo mejor este tipo de juegos le puede gustar. Tampoco creo yo que el decir lo he probado y no me ha convencido y he vuelto al Warcraft sea un poco en plan de no, es que al Warcraft no lo va a desbancar nadie. Warcraft tiene un espectro y muy específico, y cada día más se está viendo el tipo de gente de que queda en Warcraft. Entonces pues no es de extrañar tampoco que cuando salga otro tipo de producto al mercado, pues ese espectro, que no es para el que va dirigido, porque digan lo que digan, tampoco es para todo el mundo, pues lo vaya dejando. Es que es sencillamente, verá, el tener opciones. Esto es como el monopolio. Warcraft ha tenido el monopolio muchos años y lo va a dejar de tener. Entonces se diversificará, quieran o no quieran. Por muy bueno que haya sido Warcraft, ha cogido una época muy buena en la que no ha tenido competencia real. A ver, es lo que has dicho tú. Es normal, ¿vale?, que la gente se vaya afuera a probar otros juegos. Normal que si ese juego no le ha terminado de cuajar, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo sé que va a tirar muchísimo para atrás del Star Wars es el idioma. Está en inglés, y como bien tú dices, hay gente que inglés no es que no lo tolere, es que no lo entiende, o le da pereza sentarse a jugar. Cuando lo quieres hacer cómodamente y tener que hacerlo en inglés, da pereza, porque te requiere un esfuerzo. Yo por lo poco que he visto del Star Wars, yo le veo que apunta maneras un poco a hacerle más competencia que ningún otro juego al WoW. Pero más que nada, o sea, sobre todo por el tema que he estado hablando, que es que es más personalizado. O sea, el juego se centra más sobre ti, más que sobre... A ver si me explico. En el WoW hay una historia, tú ves la historia, pero en sí tu personaje es otro mero espectador. Realmente a él no le están pasando las cosas. A tu personaje no se le ha muerto un hermano, ni tú te has enamorado de nadie, ni vienes de otra... No. Tú observas todo lo que le pasan a los personajes principales, mientras que en el Star Wars lo que yo estoy viendo es que tú eres el protagonista, eres a ti al que te pasan las cosas, tú eres quien decide las frases que dices, e incluso hablas. Para mí es un punto muy a favor, pero claro, tiene otras muchísimas pegas, que es lo que he estado comentando antes al principio. Tiene muchísimas pegas que si no las vas mejorando, no consigue alcanzar a un nivel mínimo como el WoW. Y aún así, a Blizzard le queda muchísimo por inventar, para como para darle un giro al WoW y hacer un WoW totalmente nuevo y bulearse al Star Wars. Bien, realmente esto nos lleva a una cosa interesante. Un MMORPG, por su naturaleza, no es tanto lo que sacas, sino lo que haces. No olvidéis que World of Warcraft, cuando empezó, empezó en inglés. Y empezó con muchísimos fallos. Empezó de una forma, digamos, más humilde, y de la forma que tenemos ahora, pues se ha ido ganando un puesto, se ha ido haciendo un nombre, y hoy por hoy es lo que es. Significa esto que, bueno, Star Wars entra ahí, entra fuerte por lo que es el mundo Star Wars, que es conocidísimo. Eso le va a dar un punto a su favor. El inglés en España va a ser un punto en contra. Tened en cuenta que hay mucho mundo aparte de España, y obviamente fuera de la gente habla inglés. Y puede que lo empiecen a usar. La cosa es que cuando haces un mercado, cuando la cosa prospera, la propia desarrolladora empieza a traducirlo más. La cuestión es que van poco a poco. Hacen una prueba, porque tú no te puedes dejar ahí una inversión enorme para que después sea un fiasco. Tienes que ir despacito. Y si esto funciona, si la gente colabora y participa, tendrán que hacer una gran labor de recogida de información, de traducción y de cantidad de cosas para hacer que el juego sea lo que tiene que ser. Porque ninguno va a empezar siendo un WoW, ninguno. Eso es imposible y aquí ahora lo digo. Empezará siendo aportando maderas, como es este, y con el tiempo se mejorará. Eso es importantísimo. En segundo lugar, si nos vamos un poco a la historia, uno de los primeros killers que yo recuerdo así fue el concepto del mítico Street Fighter Killers, allá por la época de las arcades, la Super Nintendo y demás. Ya en aquellos días me decían, ahora va a salir Fatal Fury, que en aquella época no usábamos el algo de Street Fighter, pero decían, van a desbancar Street Fighter, van a desbancar Street Fighter. Después llegó Mortal Kombat, que también iba a desbancar Street Fighter. Y a decir verdad, a Street Fighter lo desbancó su edad. Su edad, y digamos que quien recogiera el testigo en aquellos momentos fue King of Fighter. Más tarde hemos tenido otros casos como los Halo Killers. Recuerdo aquel juego de PlayStation 2 que era Killzone, que fue un buen juego, pero el problema que tuvieron es que los desarrolladores o los medios, yo no sé quién fue, empezaron a hablar de Killzone como un Halo Killers. ¿Y qué ocurrió? El Killzone, el 1 sobre todo, no era un Halo. No tenía ese nivel de calidad, sobre todo porque una PlayStation 2 no podía competir con una Xbox. Eso era de cajón. ¿Qué ocurre? Que al final pues cayó en agua de borraja y ahí se quedó. También, como me aporta por aquí, pues se habló de los Call of Duty Killers y ahora entra Battlefield con otro concepto nuevo. Y siempre diré que como mínimo sacaremos ideas nuevas y quizá con el tiempo saquen cosas que a lo mejor no van a matar al WoW, pero hará que el WoW se centre en un ámbito y aparecerán otros juegos que cojan otro ámbito de jugadores. Y eso quizá también va a aportar una mayor amplitud al mercado, cosa que a mí personalmente me alegra. O sea, es lo que al final llegamos. No hay killers, simplemente juegos que tienen su propio nombre. Yep. Para ir terminando, porque esto se está alargando mucho, mucho, ¿qué es, para los oyentes que nos estén escuchando y que se estén enterando de la misa a la mitad, si quieren jugar al WoW, ¿qué es lo que le diríais? Empiece, te quedarás sin vida social. Es broma. Bien, pues hombre, WoW hay que asumir un par de detalles. Uno, tú te puedes comprar una edición de WoW, pero hay que recordar que es un juego de mensualidades, es un juego que va a requerir un dinero. También es un juego que si te quieres ir poniendo a ciertos niveles te va a requerir mucho tiempo. Y tienes que comprender que al ser un juego que requiere la colaboración con otras personas, te obliga a amoldarte a otros horarios y a buscar equipos, salvo que bueno, quieras hacer otro tipo de cuestiones. Después, bueno, hay muchísimas fuentes para aprender, realmente hay muchas facilidades para comprar, hay demos cada 2x3, creo que de hecho hay un mes gratuito de prueba que siempre se puede usar. Realmente hay muchísimas posibilidades para echar un buen rato, por lo menos ir tomando contacto con el juego, conociendo sus virtudes, está en un perfecto castellano y la verdad es que yo creo que es muy accesible. Y ya una vez que vaya pasando el tiempo, te vayas acostumbrando a cosas, pues irás, digamos, abriendo el ojo a otro tipo de cosas, como ya nos han ido contando aquí a lo largo de toda la experiencia. Se empieza por lo más simple, se mete algunas patas, y una vez que pasa el tiempo, se consigue algo mucho más interesante y poco a poco te vas amordando. ¿Qué tienes interés en investigar? Pues siempre encontrarás desde Google, encontrarás 20.000 páginas en todos los idiomas que te podrán explicar qué hacer, qué no hacer, cómo plantearte las cosas y los pequeños trucos y cositas que puedas ir teniendo a lo largo del juego. Aparte de, por supuesto, un buen glosario de términos, porque como habréis podido notar los oyentes, World of Warcraft cuenta con cantidad de términos. World of Warcraft y el mundillo de los MMORPG en general, la verdad es que tiene mucha terminología propia que con el tiempo se acaba adquiriendo y se usa como vocabulario normal. Pues para mí, chicos y chicas, el WoW es un juego bastante, bastante entretenido, pero siempre lo he visto como un arma de doble filo. Por un lado tiene la ventaja de que si algo quieres distraer de tu mundo, de tu vida, es como meterte, jugar, entretenerte, olvidarte absolutamente de todo y solo estar jugando, y es muy fácil engancharse. Lo cual te da la ventaja de que si tienes problemas, desde luego los vas a olvidar. Si tienes una gana de desconectar de tu trabajo, de tus estudios o de lo que sea, lo consigues. Pero también es verdad que requiere tiempo. requiere mucho tiempo, también es el que tú le quieras echar, pero te absorbe mucho porque gusta. Yo diré, y seré breve, el WoW, si es por dinero, 13 euros, 26 euros cada dos meses, 20 euros si compras fuera de España, por dinero no es, es un dinero que si juegas se aprovecha. Ya cada uno tendrá su presupuesto y lo verá mejor o peor, pero siempre lo digo, nunca juguéis un MMO porque haya que pagar cuotas. Cuando te compras un título normal de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, pagas un dinero y pagas mucho más. Y con lo que pagas en un título eso, si son 60 euros, tienes, digamos, para más de 4 meses largo de WoW. Por otro lado, es cierto lo que ha dicho Nani, es un juego que se le puede echar tanto tiempo como le quieras echar. Yo, aunque no esté jugando actualmente, aunque vuelva y seguramente vuelva y esté muy poco y vuelva a dejarlo, no puedo decir que el juego es malo. O sea, para mí personalmente es el mejor juego al que he jugado. ¿Por qué? Porque es un juego muy amplio, con muchas posibilidades. Es que es tan exageradamente amplio que y te permite tantas cosas que es que por mucho que le eches, aún tendrás mucho por qué jugar. Ya cada uno verá lo que le conviene y si quiere variar más o menos. Pero yo personalmente no me... Aún en el fondo, aún lo que dije antes, no me arrepiento de jugarlo. Quizás hubiera preferido jugar un poquito menos. Pero al que esté jugando, el que se quiera animar a jugar, que se anime. Si total, probablemente no se arrepienta. Yo la verdad, la mayoría de la gente que quiere jugar, en un principio siempre le digo el tema de las mensualidades y si le merece la pena realmente jugar pagando un cierto contenido al mes. La mayoría de la gente eso le echa bastante para atrás. A mí me parece un poco absurdo por lo general porque ahora mismo el mercado de juegos es muy caro, como ya habéis dicho, y lo que pagas 6 meses del WoW, porque lo que realmente el juego en sí está bastante barato, me parece un poco, pues eso, un poco exagerado. Lo que pasa es que la gente lo de pagar al mes no lo lleva muy bien. Yo estoy pagando ya por un juego, pagar al mes, hombre, siempre tiene que tener en cuenta que hay mucho contenido nuevo y tal. Y tampoco creo yo que sea para tanto esas exageraciones que siempre se comentan de es que lleva, no por lo que habéis dicho, sino por lo que se dice en general, es que el World of Warcraft pues lleva mucho tiempo, pasa no sé qué, tienes que dedicarte mucho a ello. Pues no. Te dedicas lo mismo que le dedicas el tiempo a cualquier otro videojuego. Si te divierte, lo juegas. Si te divierte, no lo juegas. Pero no hay que hacer caso tampoco de estas exageraciones que suele haber por ahí. De, Dios mío, voy a comprarme el WoW y voy a dejar de tener vida. Pues hombre, no. Depende del tipo de persona que seas. Pero vamos, por lo general, la verdad es que sí que lo recomiendo porque es muy entretenido. Realmente muy entretenido, puedes hacer muchísimas cosas y no es siempre el hecho de coger y matar monstruos. No, además, aparte, también lo recomiendo porque he conocido muy buena gente jugando al WoW, he tenido quedadas de las hermandades, he conocido un montón de gente, también he tenido malas experiencias, pero bueno, como en todo. Pero la verdad es que las buenas la compensan. A ver, tienes razón cuando tú dices que es el tiempo que tú le quieres dedicar, pero sí es cierto que yo creo que Gref y Seth estarán conmigo. No es lo mismo. El enganche que te da el WoW, la manera de llevarlo, no es igual a otros videojuegos. Aparte de lo largo que es la gran diferencia. Un videojuego cualquiera te lo puedes terminar en X, pero X, no puedes tirarte años como ocurre con el WoW. Entonces por eso es lo que comentamos de que te roba, que no es que te robe vida, ¿no? Que te requiere mucho tiempo. Que sí, que es el que tú le quieras dedicar, pero que no es lo mismo que los otros videojuegos a los que van aparte del WoW o de los juegos parecidos al WoW. Sí, por eso precisamente digo que no es por lo que decís vosotros, es por lo que se escucha en realidad. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que no juega, entre otras cosas, pero una de las más grandes que me llama bastante la atención es que no juega porque es un juego que no se acaba nunca. Es decir, no es como te compras el Zelda, por ponerte un ejemplo, te acabas el juego y ya está, consigues todos los logros, lo que sea. Este juego no se acaba nunca. Y no puedes jugar un juego que no se acabe nunca. Esa es una de las razones, por ejemplo. Es la única persona que me lo ha dado, pero la verdad es que es una razón bastante lógica. Y es lo que mucha gente igual le tira para atrás de este tipo de juegos. Que como no se acaba nunca, no tienes una especie de límite que te pone el juego ni en ningún momento. Yo creo que a cualquier persona que le guste explorar, el Warcraft es recomendable. Y realmente eso de que no tenga final puede ser una ventaja. Porque eso de un juego que me encanta, lo empiezo y lo acabo y luego lo tengo que volver a empezar, Warcraft no tiene esa limitación. Tú, pues lo que habéis hablado, ¿no? Le dedicas el tiempo que puedas o quieras y haces lo que te guste. Y el juego realmente no te limita. Mientras que tú tengas ganas de echarle tiempo, lo tienes ahí, lo tienes disponible, cositas por ver. Yo recomiendo por lo mismo que han dicho mis compañeros, o sea, el juego está bien, o sea, sobre todo ahora hay muchas facilidades para los nuevos jugadores en comparación con lo que había antes, o sea, vas a subir rápido y tal. Y bueno, eso, es el tiempo que le quieras echar al juego. El juego tiene un montón de cosas, ya sea si quieres ir más en plan casual o ya en plan más jugador hardcore de Rise, pues eso, le echas lo que quieras echarle. No tengo más que decir de lo que han dicho mis compañeros. Eso sí, como empieces y te enganches, prepárate. Bueno, pues creo que con todo esto hemos aportado un gran debate y una buena referencia sobre lo que es el mundillo de World of Warcraft y de Blizzard en general. Y con eso tenemos que ir despidiéndonos. Vamos a empezar por Gref. Bueno, ya a mí me toca ahora. En breve estaremos en la máquina del tiempo. Y nada, nos vemos ahí. Pasamos ahora a Nani. Sí. ¿Cuándo me has dicho que salía el Diablo 2? Digo, el Diablo 3. Uy, pues dicen las malas lenguas que en enero, pero no está confirmado, aunque a mí me haría mucha ilusión. Tú sabes lo que vamos a hacer luego, ¿no? Hablar del Diablo 3, ¿no? ¿No? Claro. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Nazar. Pues nada, chicos y chicas, un placer y nos vemos por aquí, esperemos. Shezara, por favor. Pues nada, un placer por haber estado aquí. Ha sido todo un debate muy interesante, gracias. Ukio. Pues ha sido un debate caluroso y bueno, me ha gustado bastante escuchar vuestras opiniones, así que gracias por invitarme. Y pasamos ahora a Seca. Pues nada, ha sido para mí un placer haber participado en esta discusión sobre el Warcraft. La verdad es que me lo he pasado muy bien contando mis batallitas, no sé si vosotros, escuchándome a mí. Así que nada, me he sentido halagada de que hayáis contado conmigo para esto. Y bueno, yo ahora voy a partir porque tenemos más programa por delante y no podemos perder tiempo. Seth. ¿Queda algo más? Yo creo que lo suyo es que estando nosotros dos, como buenos caballeros, invitemos, ¿no? A la ronda que hemos tomado. Hombre, sí, estaría bien, sí. Voy a ver. Pero como yo no soy muy buen caballero, tú pagas también lo mío. Venga. Nos vemos. Bien. Voy a practicar la técnica aquella de arroba cartera. Y hoy en exclusiva, un Zed nos comentará qué piensa sobre Afrikitown. ¡Ah! ¡Que te encanta! ¡Que lo escuchas todos los miércoles! ¡Qué bien! Bueno, claro, si no se retrasa, claro. O estamos de fiesta. Y que nos sigues en iVoox y en iTunes. ¡Oh, qué bien! Y que también nos sigues en Facebook y en Twitter. Increíble. ¡Ah! Bueno, sí, claro, que si quieres participar solo tienes que enviar un correo a elcorreodeafrikitown@gmail.com. No me está grabando. Yo lo que iba a decir es que Afrikitown, verdad, me parece una puta. Bueno, y esto es todo, así que vamos a devolver la conexión, ¿eh? Puesto que Seth y Nani están juntos con Kiaska y van a hablar ahora de la saga Diablo, voy a presentarlo yo. Así que os doy paso, compañeros. Bueno, y ahora va a empezar mi sección. Y por supuesto, creo que ha quedado bastante claro cuál es mi juego de Blizzard favorito, ¿no? Así que conmigo, como no quiero estar sola para esta sección, he venido acompañada de dos de mis mejores amigos. Una es Kiaska. Buenas. Y el otro, pues es, ya lo conocéis, Seth Gramonde. Saludos. Así que hoy no me quiero explayar mucho sobre el juego. ¿Por qué? Pues porque quiero, cuando salga el juego, haceros un monográfico muy, muy, muy, muy grande sobre lo que es el juego, lo que ha sido y lo que puede llegar a ser. Y hoy solo les voy a hacer a estos chicos una preguntita que tengo mucha curiosidad, sobre todo para que os hagáis una idea de lo que ha sido Diablo, aunque hace 11 años que ya no está con nosotros y va a salir pronto, seguro. Esperemos. Bueno, chicos, ¿qué ha sido para vosotros el Diablo? ¿Y por qué realmente os enganchasteis a él? Bueno, hay que decir que los 80 fue una época muy fructífera para los videojuegos, pero los 90 dieron nacimiento a grandes licencias que hoy en día pues persisten. Una de estas fue Diablo. Salió en la época de la PlayStation 1, los primeros juegos de PC, los Tomb Raider, y era un juego que quizá no sería el primero, quizá hubo otros que cogieron la misma idea, pero Diablo planteaba la situación de manejar con un teclado y ratón un personaje subido de nivel con un planteamiento parecido a lo que pudiera ser los juegos de rol que conocíamos, pero con más acción y con un planteamiento mucho más oscuro y menos poético. Y bajo esa premisa nos da una historia con una banda sonora genial de Matt Wellman, con Michael Gough doblando a Deckard Cain, que es también conocido por doblar a Harry Mason en Silent Hill, y con una serie de personajes que han sido tan carismáticos como el ya mencionado Deckard Cain, que de hecho, bueno, creo que persiste hasta nuestros días. Es un juego que en su primera parte y la expansión que sacó Sierra, que fue Hellfire, pues marcaron un antes y un después. Y cuando llegó Diablo 2 y su expansión, pues creo que hoy en día todavía hay muchísima gente y una grandísima comunidad que juega él. Bueno, yo no tengo tantos datos técnicos como aquí, amigo Seth. Yo simplemente puedo hablar de mi experiencia con el juego, que la verdad es que ha sido un juego bastante interesante por el hecho de que, como dice Seth, no es el típico juego de rol donde todo es fantástico y es muy todo muy muy fantasía, por así decirlo. Entonces, pues lo que es la temática oscura, la temática más, digamos, más interesante a mi punto de vista, por ser tan distinta, es lo que más me llamó a mí la atención de este juego. Eso y la posibilidad de la variedad de personajes que tiene, que son también bastante, bastante interesantes. Ahora la verdad es que me llama mucho la atención el Diablo 3, porque han hecho muchas modificaciones, muchas variaciones. También estoy en desacuerdo con ciertas modificaciones que han hecho, que no me llaman mucho la atención y no me interesan, la verdad. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, no me gusta nada lo que es la casa de subastas con dinero real. No, es algo que no me hace mucha gracia, porque no todos los que juegan a los videojuegos son gente adulta en ese juego, ni todo el mundo tiene, digamos, una capacidad muy interesante en lo que es en la cabeza muchas veces, y hay gente que se engancha más de la cuenta y puede ocurrir cosas muy fuertes dentro de lo que es el propio juego. Claro que eso ya es decisión de cada uno. El juego tiene muy buena pinta porque han sacado nuevas cositas para los personajes, siguen manteniendo, digamos, básicamente las clases que había en su momento. Y esperemos que el juego pues dé de sí lo que parece que va a dar de sí. Yo creo que Nani estará de acuerdo conmigo de que el juego tiene muy buena pinta, ya que se lo va a comprar conmigo. Ya lo tenemos, nena, pero bueno. Lo que tiene ese chanchullo guay que ha hecho Blizzard. Para mí el juego pues fue el juego que me desvirgó en PC. Y llegó mi primo a mi casa, me dijo, mira qué chulo. Y yo vi tanto demonio, tanto bicho para matar, que dije, mío, ni juego, mío, mío, para mí, matar gente, mío. Me gustaba mucho el diseño de personajes, que es algo que me atrae aún más en este tercero, porque con las limitaciones que tenían en el anterior a lo que tienen ahora, pues no hay color. Si son 11 años después y lo que hay ahora, pues algo que llama mucha atención. Sí que es verdad que faltan algunos personajes que me gustaban mucho, como me ocurría con la asesina en el Diablo 2, y que en este, pues en principio, no va a estar. Pero los más básicos quizá que sí que continúan. Bueno, no, tampoco está el nigromante, tampoco está en este, en el tercero. Bueno, es el... Bueno, algo parecido al hechicero, pero vaya, molaba más el nigromante con sus muertos y sus esqueletos alrededores y su armadura en condiciones negras. Pero en sí, pues eso fue lo que el juego fue para mí en su momento. Y actualmente, pues claro, después de 11 años en expectativa, echando de menos ese juego, que te llegan cositas sueltas, que sí que iban a hacer algo, que te llegan de vez en cuando algún diseño. Sobre todo para mí este juego, diseño, en sí para mí casi todos los juegos me llaman mucho por el diseño, no lo puedo evitar. Que es todo diseño, que esos personajes tan guapísimos creados, esos monstruos, esas criaturas que tú dices, madre mía. Y cuando te encuentras esas escenas gráficas, esos vídeos que hemos estado viendo hace poco, que es que se te caía la baba de lo bien hecho que estaban, o sea, era como, yo esto lo necesito ya. Juego al WoW si hace falta para conseguirlo. La verdad es que un poco al margen de lo que fue el ámbito técnico, Diablo era sobrecogedor, era un juego... hecho un juego a base de sprites como era Diablo, lo que había en la época, era increíble, sobre todo, bueno, en el 1 aquello tenía muy buena forma, pero ya en el 2, cuando empezabas a hacer esas orgías de destrucción que yo recuerdo en el mundo de las vacas, tan conocido, con el nigromante haciendo reventar cadáveres, que aquello era, vamos, lo dicho, una orgía de destrucción, o la maga lanzando rayos y cadenas de rayos que llenaban toda la pantalla, que de hecho recuerdo que tuvieron que quitarle algo de fuerza porque saturaba las conexiones de 56K que teníamos en aquellos tiempos y no se podía jugar en red. Aquello, todos los recuerdos que ha ido generando ese juego han hecho que, bueno, de hecho se hable hoy en día de un tipo Diablo, como se habló en su día de un tipo Doom cuando hablábamos de un FPS. Salieron muchos juegos del estilo como el Darkstone, actualmente el Torchlight, o muchos otros, incluyendo el casualizado Dungeon Siege. Son juegos que han heredado mucho la filosofía de Diablo, unos mejor, otros peor, pero que se ha convertido en un género en sí mismo y que realmente, para mí, de hecho hace un par de... Vamos, esta mañana he probado el Torchlight y me ha dado un recuerdo, una sensación de flashback con recordando a Diablo y lo que fue, y un hype, por decirlo así, viendo los vídeos de Diablo 3 que estoy deseando cogerlo. A mí me pasa que mucha gente, que el juego, repíteme el nombre por favor, que de hecho me lo has comprado, el Torchlight, que me decía que era mucho mejor, porque, espérate, igual me estoy equivocando, pero es el juego que hicieron los mismos chicos de Diablo, sí. Es verdad que es un juego que es muy bueno, yo aún no lo he jugado, me lo ha regalado Seth por Navidades, más o menos, ya se lo pagaré. Y resulta que hay muchísima gente que me dice que ese juego pues es mucho mejor, o que es más bueno, o que... Yo cuando lo juegue opinaré, porque es cierto que no he jugado y no puedo opinar sobre el tema en sí. Pero también es cierto de que sin desmejorar este juego, para mí Diablo es un mundo sencillamente por el cariño que se le tiene, por las experiencias, por los recuerdos, por todo. Y es Diablo, que no quiero desmejorar para nada el otro juego, que seguro que está genial. De hecho lo han hecho los mismos creadores que se fueron fuera de Blizzard, pero es lo que tiene el juego ese. O sea, ya me estoy yendo por las ramas. Que es esa la pega que entre comillas yo le veo. Que hay mucha gente que o sea, todos lo conocemos, gente que son anti Blizzard totalmente, y Blizzard todo lo hace mal, o no le gusta nada de lo que hace Blizzard, cuando no es así. Hay cosas muy buenas fuera que yo no descarto como buenas, pero para mí Blizzard pues es una de las primeras empresas que a mí me vendían los videojuegos, y que yo creo que siguen haciendo unos muy buenos videojuegos. Hombre, la opinión sobre Blizzard, cosas buenas y cosas malas, eso ya depende de la persona. Hay cierto que tienen sus cagadas y tienen sus cosas muy buenas. Por ejemplo, han sido muy listos a la hora de hacer lo que estabas comentando antes del Diablo 3, que ha sido pedirte una permanencia, como si fuera un móvil, para quedarte en el juego y te regalan el Diablo 3. Mucha gente ha caído simplemente por el propio Diablo 3, de decir, ¡wow! Diablo 3 me sale barato. Mentira, no te sale nada barato. Pero es eso, es lo que llama la atención los juegos de Blizzard, porque son juegos que están muy bien creados, muy bien pensados, muy bien creados, muy bien pensados, y la verdad es que llama la atención sobre todo por su gráfica, su sistema de juego, que también son sistemas de juego muy interesantes, aunque podamos encontrar otros juegos de la misma, del mismo tipo. Y nada, eso ya depende del gusto de cada uno, lo que quiera jugar. Hay unos que son del StarCraft, otros del WarCraft y otros serán del Diablo. Eso por supuesto. O sea, yo conozco los tres gremios y los tres equipos. Una preguntita ya y cortamos aquí. ¿Qué pensáis que va a ser en el futuro este Diablo 3? Pese a las pegas de las armaduras que van a ir compradas a dinero y no las tienes por qué conseguir jugando, o ese rumor que hay por ahí de que hay ciertas mazmorras que van a ser de pago. Bueno, la verdad es que es un terreno incierto. Blizzard es muy buena, y eso no lo niega nadie, pero las relaciones con Activision, siendo Activision como es, ponen este tema un poco en entredicho y veremos a ver qué pasa. Pero vamos, personalmente pienso que el juego en sí mismo va a ser genial, que quizá a nivel de la comunidad y a la hora de jugar online luego, pues sacan cosas y tengan más problemas a la hora de lo que es el mundillo online, no lo sé. Pero Blizzard normalmente no ha hecho nunca un juego monojugador que esté capado o cojo. Siempre hace juegos muy completos. Puede que a lo mejor en el mundillo multiplayer tengan más problemas, pero el tema de haberlo pasado a polígonos, la capacidad ahora de poder cambiar y ver las armaduras que pones, todo lo que rodea al juego, yo creo que va a ser grande y que va a ser un juego que vamos a jugar mucho, como fue las partes anteriores que se repetían una y otra vez, aunque no supiéramos la historia de memoria. Es lo que tiene. Mi opinión en lo que acaba de decir Nani es que, sinceramente, yo creo que el juego seguirá para adelante. Ya pagará quien quiera pagar, no pagará quien no quiera pagar, y como seguirá teniendo su parte para la gente que no paga, tampoco ya te conformas con lo que tú quieras hacer. Eso ya depende de cada uno. Yo personalmente no pienso pagar ni un duro. Claro, que lo digo ahora y luego a lo mejor digo, yo quiero entrar. Ya bastante tenemos con el WoW. Sí, bueno, muchos decimos, no me voy a gastar ni un duro más en el WoW. Mentira cochina. Bueno, pues con estas opiniones muy personales, por supuesto, os vamos a dejar. Y nada más, tenedlo seguro, nada más salga el Diablo 3. Tanto Tito Seth como aquí la amiga Kiaska, como yo, vamos a estar jugando a muerte para hacernos uno de los mejores análisis que os podéis encontrar. Y si no, por lo menos que sea entretenido. Así que, bueno, pues si hay sección siguiente, os dejo con la siguiente sección. Y si no, pues nos despedimos y que lo paséis bomba. Ahora vamos a la sección de Un momentito, amigo Seth Gramonde, un segundito. El otro día estuve por aquí secuestrado por nuestra amiga Nani. No sé si me conoceréis, me presento, soy Amuniki, soy presentador y tertuliano de aquí el programa Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y me he colado un momentito aquí en Afriki Town. ¡Estupendo! Para hacer promoción de mi programa. He venido a hablar de mi programa. Pues muy bien. Es un programa de videojuegos, de cachondeo. Estamos intentando actualizar siempre a la última del mundo del videojuego. ¡Es que me desorino! Con información, con desinformación, sobre todo con mucho humor. ¿Qué dice, hippie colgado? Y la particularidad que tiene este programa es que estáis todos invitados. Así que no os los penséis dos veces. Apuntad, venidos a nuestro programa. Es www.indiepodcast.es. Se va a ver. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ahí os podéis registrar gratuitamente y podéis participar en nuestro programa siempre que queráis. Nos lo vamos a pasar bien. Y tanto como aquí el gran programa Afriki Town, que tiene su contenido, nosotros también tenemos el nuestro y creemos que puede ser algo muy, muy divertido y muy grande. Sobre todo también porque participa aquí el amigo Seth Gramonde. Así que no os lo pensáis dos veces y pasaros un ratillo por Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muchas gracias, Amu. Un placer verte por aquí, por las tierras de Afriki Town. Venga, cuando queráis, machotes. Hasta luego. ¡Arrobas cartera! Y ahora le doy paso a Zarika, que está en la biblioteca. Música. No es ningún secreto que el universo de Warcraft es realmente extenso, y a lo largo de la última década se ha ido ampliando gracias a diversos sectores, como los juegos de rol de mesa, los cómics o las novelas, siendo estas últimas las protagonistas de este pequeño reportaje. En total, hay publicados, hasta la fecha, un total de 18 libros divididos en varios bloques. El número seguirá creciendo en un futuro, ya que se espera la publicación de más títulos a lo largo del año 2012. Las primeras 4 novelas están dentro de la serie Warcraft y son pre-WoW. En España nos llegaron las 3 últimas novelas gracias a la editorial La Factoría de Ideas, por el ya lejano 2003. Hoy en día, estas ediciones son tremendamente difíciles de encontrar, pero gracias a la editorial Panini, actual propietaria de los derechos tanto de los cómics como de las novelas, se ha reeditado una de ellas y se espera que se editen de nuevo el resto en el futuro. El primer libro publicado, Oathbloods and Honor, escrito por el mismísimo Chris Metzen, uno de los fundadores de Blizzard y principal creador del lore, en el año 2001. Le siguió El Día del Dragón, que en España, como dijimos, fue publicada en el 2003 y reeditada actualmente por Panini en el año 2011. El Señor de los Clanes, que cuenta la infancia de Thrall y cómo llegó a ser el jefe de guerra de la Horda. Y finalmente, El Último Guardián, que se centra en la historia de los guardianes de Tirith Fal y en especial de Medivh, así como otros personajes conocidos como el Mago Kagar o la Semiorco Garona. Estas dos últimas novelas están pendientes de reeditar en España. A lo largo de los años 2004-2005 se publicó la trilogía de la Guerra de los Ancestros, justo cuando World of Warcraft salió al mercado y que sirvió en parte para promocionar el nuevo videojuego de Blizzard. La trilogía comienza 10.000 años antes de los acontecimientos ocurridos en los videojuegos de Warcraft, durante la primera invasión de la Legión Ardiente en Azeroth. El argumento procede a ampliar la profundidad del pasado de los elfos de la noche, la corrupción de Neltharion, el aspecto del vuelo negro y el nacimiento de la muerte, así como finalmente la explosión del Pozo de la Eternidad y la destrucción de Kalimdor. Los dos primeros libros de la trilogía, El Pozo de la Eternidad y El Alma del Demonio, fueron publicados en España por la desaparecida editorial Puzzle a lo largo del 2006, siendo el tercer libro, de Sandarin, inédito hoy en día en nuestro país. Una vez que World of Warcraft ya estaba asentado en el mercado, y debido a su gran éxito, salieron una serie de novelas que explicaban con más detalle varios aspectos ocurridos, ya sea dentro de las diferentes expansiones del WoW, sin contar Cataclysms, como de los videojuegos anteriores. Son un total de 8 libros, habiendo publicado la editorial Panini varios de ellos en nuestro país. Los 3 primeros, que se centran en historias ocurridas antes y durante la Segunda Guerra, son Cycle of Hatred, Rise of the Horde, Tides of Darkness. Estos 3 son hoy en día inéditos en nuestro país. Los 4 siguientes en la cronología sí que están publicados en España, que son Más allá del Portal Oscuro, La Noche del Dragón, que es una secuela directa del Día del Dragón, Arthas, la Ascensión del Rey Exánime, que se centra, como su título indica, en la infancia, juventud y posterior caída de Arthas, Tempestira, centrada en los Elfos de la Noche y en especial en Malfurion Stormrace. El último de esta saga, Chronicles of War, aún no se ha publicado en España. Finalmente, tras la salida de World of Warcraft Cataclysms, salieron 3 novelas que profundizaban más en el lore de esta expansión, todas ellas publicadas en España. La primera, Devastación, Preludio al Cataclismo, ocurre justo antes del Despertar de la Muerte, en el cual el planeta Azeroth está enfermo y Thrall comienza un viaje a su planeta natal, Terrallende, para saber más sobre el chamanismo original para de esta forma poder sanar su mundo. Le sigue Thrall, El Crepúsculo de los Aspectos y Corazón de Lobo, esta última que se centra en los Wargen y cómo estos llegaron a ser aliados de la Alianza. Hay una secuela de este libro en proceso, Tides of War, que se centrará en el personaje de Jaina y que aún no ha sido publicada en Estados Unidos, por lo que aún tardaremos en verla un poquito por estos lares. Y con esto concluimos las novelas que hay sobre el mundillo de Warcraft en el mercado. Deciros que también existen libros basados en los otros dos videojuegos de éxito de Blizzard, o sea, StarCraft y Diablo, pero por falta de tiempo no han podido ser comentadas aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Y hoy toca la máquina del tiempo. Este caso va a ser bastante breve. ¿Cuántas veces lo he dicho ya estoy en este programa? Pues sea como sea, vamos a empezar. Vamos a la máquina del tiempo. Hoy vamos a hablar de los primeros años de Blizzard. Y bueno, cuando me refiero a los primeros años, estamos hablando de cuando Blizzard no era siquiera Blizzard. La Blizzard que conocemos apareció en 1994, pero realmente se creó con el nombre de Silicon and Synapse y fue fundada por tres personajes, Alan Adam, Michael Morhaime y Frank Pierce en el 91, recién salido de la UCLA. Y partieron como una división de Vivendi Games. Durante este tiempo empezaron primero a hacer ports de diferentes juegos y realizaron tres juegos que son los que nos vamos a centrar hoy. Todo esto siempre antes del Warcraft Orc and Humans. El primer juego que crearon esta gente fue The Lost Viking, desarrollado en 1992. Este juego era un juego que, manejando tres personajes, tenías que jugar con las características de cada uno para poder pasar por una serie de puzzles. En lo que es la historia eran tres vikingos, como el nombre dice, son Eric, Olaf y Valeog, que por cierto aparecen también en el WoW como un guiño, y que han sido abducidos y bueno, para poder volver a su hogar tienen que resolver esa serie de niveles. Digamos que Valeog es el que puede atacar con la espada y disparar flecha. Eric es el más ágil, puede saltar. Y Olaf puede detener los ataques con su escudo y también puede utilizarlo como ala delta y como soporte para que salten sus compañeros encima. Y nada, en cuanto a duración, eran 35 niveles, cuya dificultad la verdad estaba bastante ajustada, siendo facilito al principio, pero se volvía una gran jodienda al final. Sea como sea, como curiosidad, decir que Blizzard a principios de la década pasada compró los derechos de estos tres juegos que estamos hablando para poderlos reeditar y salieron todos también en Game Boy Advance. El segundo título del cual voy a hablar es justamente el segundo título que crearon esta gente. Es un juego de acción y carreras llamado Rock and Roll Racing, publicado en 1993, que apareció para las consolas de 16 bits Mega Drive y Super Nintendo, y como dije antes, también muchos años después en Game Boy Advance. Este, en principio, fue concebido para hacer una secuela del RPM Racing, pero por decisión de Interplay Interplay fue la que publicó estos tres títulos de los que estamos hablando, formó una saga independiente. Nos presenta una competición de carreras interplanetarias en el cual nos vamos avanzando entre diferentes pistas por planetas hasta convertirnos en el mejor piloto de todo el universo. Hay un total de 7 pilotos, más uno de ellos es Olaf de los Vikings, aparte de un piloto oculto. Conforme se va haciendo carrera, tienes que ir causándole daños a los competidores y ahí vas sacando dinero que con ello vas pudiendo comprar otros coches. Personalmente, la verdad es que tengo que decirlo, aunque su banda sonora era buena, vamos, el título es evidente por el título que tiene, personalmente no me atraía nada de nada. Y el tema de que tuviera una perspectiva isométrica, para este tipo de juego me gustaba bastante, bastante menos. Y el tercero y último de los que vamos a hablar es el conocido Blackthorn, o también llamado Blackhawk. Para hablar de este tenemos que hablar también de juegos desde Príncipe de Persia, Another World o Flashback. Me refiero a que es del mismo género. Estamos hablando de que es una aventura con plataformas, pero que a diferencia de estas otras no llegó a convertirse en un clásico. Bastante repetitivo, sin gracia, sin carisma. Y una de esas cosas que uno recuerda es cuando disparabas por error a los prisioneros. Y la verdad es que poca cosa tenía. Uno lo recuerda como un pseudo flashback con escopeta. Y si no hubiera salido esos títulos anteriormente, pues mire, ahora a lo mejor tendríamos mejor recuerdo. Decir que este juego salió en Super Nintendo y también incluso salió en Mega Drive 32X. Cosa bastante, bastante rara. Y lo mismo que los otros dos anteriores, también en Game Boy Advance, siendo una versión bastante, bastante tristona, como lo que es el juego en sí. Aunque seguramente algún fan saldrá del juego que me dirá que no, pero bueno, hay que decir, es un poco mi opinión. Así que con esto ya damos por terminada la sección hoy y nada más. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Hay que decir que ha sido un programa bastante accidentado, entre festivos raros, gente en vacaciones y enfermedades variadas, pues ha costado un poquito más de lo normal. Y, oye, Fuin, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Fuin? Hola, ¿me he perdido algo? Como que te has perdido todo el programa, tío. ¿Por qué iba? Estábamos hablando de Blizzard y del Warcraft. Oh, bueno. Pero tú del Warcraft no dominas demasiado, creo, ¿no? No, yo ya me enganché de las cosas. Yo con Cavian tuve lo suficiente y bastante. Pues nada, vamos a despedirnos de todos los que nos escuchan y nada, les remitimos a que la próxima semana estén ahí otra vez, ¿de acuerdo? Pues nada, gente, nos despedimos de aquí de Friki Town. Venga, adiós, hasta luego. A Friki Town, la única facción donde para subir la reputación tienes que darle billetes de 50 euros a Gref. O a mí también. A ver si cuela.